aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Hoy es 28 de marzo de 2017. Comenta algunas veces nuestro amigo y compañero Manuel Canduela que en este programa pues no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro y lo que puede pasar, pero la verdad es que el programa de la semana pasada pues resultó en parte premonitorio. Hablamos de esas advertencias, de esas directas amenazas del turco Erdogan contra Europa y pocos días después de esas amenazas pues tenemos este atentado terrorista islámico en Londres y otro intento más en Amberes que al final pues no consiguió su objetivo, pero poco le faltó. Como siempre, con que hay un atentado de este tipo, pues enseguida surgen las teorías alternativas, que si falsa bandera, etcétera. Sinceramente, yo en este caso no veo la falsa bandera, ni en este ni en todos estos atentados que son tan básicos, tan sencillos, tan simples, que simplemente estos musulmanes pues cogen un machete, un cuchillo, una pistola, una furgoneta, un coche y se ponen a atropellar a toda la gente que se les pone por delante. No veo aquí ninguna complicación ni ninguna conspiración extraña como podría verse en otros atentados más complejos, o a lo mejor que en el momento en el que se realizan sí que te llevan a dudar de que el cerebro de esos atentados sean islámico, como el 11M o el 11S, en el que tampoco descartamos una presencia y una participación islámica, pero sí que descartamos que la cúpula, que el cerebro pensante de esos atentados sean realmente o únicamente islámicos. Estos atentados de Londres, que están teniendo lugar en Alemania y por toda Europa, pues llevan el sello del integrismo islámico de corte coránico. Simplemente están siguiendo lo que les dice su religión. Matadles donde podáis, atacadles siempre que podáis, sitiadles, tendedles emboscadas. Mandato coránico de lucha de los islamistas contra los no musulmanes. Erdogan estuvo amenazando a Europa, sí agradece a los europeos que nos hayamos comido más de 1 millón de esos refugiados procedentes de Siria, de esa guerra provocada en parte y de una manera muy importante por el propio Erdogan que ha estado colaborando directamente con el Estado Islámico, dándoles logística, permitiéndoles cruzar la frontera turca hacia Siria, comprándoles el petróleo, les dejó huir de Siria vía Turquía hacia Europa cuando las tropas sirias y rusas empezaron a acorralar a los islamistas. Por lo tanto, Erdogan le ha hecho muchos favores al Estado Islámico y no es para nada extraño pensar que el Estado Islámico le esté devolviendo el favor al señor Erdogan con este tipo de atentados. Pues así están las cosas, así tenemos esta quinta columna islámica, no solo turca, sino de todo el mundo musulmán dentro de Europa. Ahí está ese barrio de Molenbeek, de Bruselas, ultra radicalizado, muy simbólico que la capital de Europa, Bruselas, con 1.200.000 habitantes, tenga 400.000 musulmanes. La tercera parte de la capital de Europa ya es musulmana, muy simbólico, como digo, de esta Europa occidental que va camino de la islamización total. Ahí está esa encuesta en Francia que dice que un tercio de los jóvenes franceses aprueban el terrorismo islámico. Cuando llegamos a este punto, siempre hay gente que dice, bueno, yo tengo un amigo musulmán y marroquí, mi amigo Mohamed, dice que él está en contra de los terroristas y de los integristas. Bueno, habría que ver si eso es realmente verdad o si está practicando la taquilla, el disimulo, que es fingir ante los no musulmanes pues este tipo de cosas, que no se está en contra, que se está en contra del integrismo islámico, que esto no tiene nada que ver con el Islam, con el único objetivo de confundir a los ingenuos europeos para que se dejen islamizar sin resistencia. Muchos llamados moderados están en contra o dicen estar en contra de estos atentados, no porque realmente estén en contra, sino porque los ven, en cierta medida, pues inoportunos, porque pueden provocar una reacción de esos europeos completamente dormidos por estos medios de comunicación que directamente se están mostrando como enemigos del pueblo europeo, unos medios de comunicación totalmente vendidos a esta inmigración masiva islámica, siempre lavándoles la cara, siempre hablando no del peligro del islamismo, sino el peligro de la reacción contra ese islamismo, a la que califican de islamofobia. Y luego los poquitos medios de comunicación que están en contra de este islamismo, ¿qué es lo que nos dicen que tenemos que hacer para luchar contra él? Aliarnos con Estados Unidos e Israel. Es decir, los dos países aliados de Arabia Saudí, que es quien está detrás de todo este integrismo islámico. Así que, por un lado o por otro, estos medios de comunicación nos están engañando completamente. Igual que esta Unión Europea, que es la realmente la culpable de lo que nos está pasando. No seamos cortos de miras y les echemos la culpa o enfoquemos nuestro rechazo y nuestra rabia contra los musulmanes. Los musulmanes son la consecuencia del problema, no la causa. Ellos están aquí porque les han abierto las puertas desde dentro. Esta Unión Europea, que es el enemigo real que tenemos. Estos dirigentes políticos, mediáticos y financieros de la Unión Europea. La señora Angela Merkel, que fue la que le abrió las puertas a esta invasión islamista. El señor Hollande, el señor Rajoy, el señor Sarkozy, el señor Renzi, los italianos que siguen trayendo africanos por decenas de miles desde Libia. Este señor, este Dieselboy, este holandés, nuevamente mostrando su rechazo hacia los europeos del sur, mientras tiene toda Holanda llena de inmigrantes musulmanes y parece que le da completamente lo mismo, igual que tantos ingleses que rechazan a los inmigrantes de España y de Polonia, pero que parece que les da igual que tengan Inglaterra llena de asiáticos, de africanos y de islamistas. Es toda esta Unión Europea la que ha hundido la natalidad de los autóctonos, la que ha promovido estas leyes contra el odio, la que ha promovido todo este auto-odio entre los propios europeos, la que ha destruido la esencia occidental y cristiana de la auténtica Europa, y ese es el origen de esta autodestrucción europea y de esta entrada masiva de musulmanes que estamos viviendo. Ya nos pasó a nosotros aquí en España en el siglo VIII, cuando fueron desde dentro también los que les abrieron las puertas a esta invasión islámica, y hoy de nuevo se repite la historia con esta invasión, con esta amenaza turca y sobre todo esta amenaza islamista que se nos viene encima. Así que abramos los ojos, rechacemos esta inmigración masiva islámica, luchemos contra esta islamización, pero sobre todo tengamos muy en cuenta quiénes son los auténticos culpables de esta islamización y de estos atentados, que no son los islamistas, sino aquellos que les han dejado entrar. Los dirigentes de la Unión Europea y en España, sus hermanos pequeños del régimen del 78. Nada más, noticias y comenzamos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com. Tu tienda patriótica en internet. Adelante por España. El gobierno de Angela Merkel continúa sin deportar a más de medio millón de solicitantes de asilo rechazados. Vigilantes búlgaros patrullan las fronteras con Turquía para mantener a los sin papeles fuera de Europa. Muere David Rockefeller, patriarca de la saga de multimillonarios a los 101 años. El científico Stephen Hawking plantea un gobierno mundial. La República Checa advierte de que una libertad de movimientos ilimitada podría dinamitar a la Unión Europea. Rescatan a 3.000 inmigrantes en las costas de Libia y los trasladan a Italia. Más de 4 millones de españoles seguirán atrapados por el desempleo o la pobreza en 2017. las ayudas a la natalidad del gobierno propician un baby boom en Polonia. Erdogan dice que si Europa no cambia, el mundo no será seguro para los europeos. Un tercio de los musulmanes jóvenes de Francia piensan que el terrorismo es aceptable. Senadora demócrata americana declara que Donald Trump pronto renunciará a su cargo. Israel ataca puestos militares cerca de Damasco. 3 detenidos en Barcelona y Valencia en 2 operaciones antiyihadistas. Como siempre, tras leer estas noticias semanales, pasamos a debatir y hablar sobre los principales hechos y sucesos de la semana. Y como siempre, está aquí con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Manuel, esta semana se ha publicado en la revista Historia de Iberia Vieja un documental, una noticia bastante interesante, aunque desde luego para nosotros no desconocida. Publica esta revista que se desclasifican millones de documentos de la CIA sobre la transición española. Estos documentos hablan de una serie de acontecimientos de aquella época, de la entrega del Sáhara a Marruecos, del 23F, de cómo la CIA estuvo monitorizando y supervisando aquella falsa transición. Y la verdad, muy interesante, confirma ya nuestras posturas sobre la transición, sobre esta gran mentira que fue la transición, de la que ya os hemos hablado alguna vez y seguiremos hablando, porque es importantísimo que entendamos la gran mentira de la transición, porque fue la mentira original de la cual brotan el resto de mentiras que han llegado hasta hoy. Esa gran mentira de la transición que de manera increíble nos siguen queriendo vender hoy las posturas y la prensa oficialista, consistió básicamente en que de manera autónoma e interna, pues la clase política española, las distintas tendencias ideológicas dirigidas por ese semidios rey Juan Carlos, pues se pusieron todos de acuerdo y implantaron este régimen, esta democracia y esa constitución que nos han llevado, según la versión oficial, a la mejor época de nuestra historia y al mayor desarrollo social y económico de nuestra historia. Pues claramente nada más lejos de la realidad lo que nos comentan estos documentos de la CIA, aunque es curioso que muchos de ellos están tachados, o sea que a saber ahí lo que se hizo y que no quieren que sepamos. Pero la verdad es que fue la CIA y los Estados Unidos los que estuvieron financiando, pensando y diseñando esa transición y esa constitución del año 78. Desde bastante antes ya de morir Franco, estuvo la CIA y los Estados Unidos preparando un régimen aquí en España que estuviera dentro de la órbita y de los intereses de los Estados Unidos. Sí que es cierto que en un principio, pues bueno, había desavenencias entre Franco y Estados Unidos. Los americanos querían un régimen bipartidista al uso, pues lo que había en el resto de Europa Occidental, 2 partidos, uno de centro-derecha y uno de centro-izquierda, pero siempre orientado sobre todo a los intereses de Estados Unidos, mientras Franco decía, vale, sí, habrá apertura cuando yo no esté, pero ojo, una apertura controlada, y sobre todo poniendo, como no puede ser de otra manera, los intereses de España por encima de los de Estados Unidos y de los de cualquier otro. Se dio cuenta Franco que los tiros no iban por ahí, por eso puso a Carrero Blanco de presidente para que esto no se les fuera de las manos, y evidentemente ese es el momento en el que el señor Carrero Blanco vuela por los aires. Incluso desde posiciones patrióticas de derecha nacional, pues algún historiador comenta que, bueno, que no, que para nada tuvo nada que ver Estados Unidos con la muerte de Carrero Blanco, que fue única y exclusivamente ETA, porque Carrero Blanco, pues prácticamente que se iba a retirar poco menos que en cuanto muriera Franco, y que iba a dejar vía libre a Juan Carlos y compañía. Sinceramente, me cuesta mucho creer, conociendo más o menos lo que puede ser la mentalidad de Franco y de Carrero Blanco, nos cuesta, o por lo menos a mí personalmente, me cuesta muchísimo creer que Franco y Carrero Blanco, o sobre todo Carrero Blanco, evidentemente Franco ya había muerto en el año 75, pero que Carrero Blanco se fuera a ir a su casa y dejara a Juan Carlos, a Felipe González y a toda esta tropa las riendas de España, teniendo en cuenta y sabiendo, tanto Franco como Carrero Blanco, que esta masonería anglosionista que está detrás de los Estados Unidos, pues es la misma que durante siglos le ha estado haciendo, o la había estado haciendo, una guerra mundial prácticamente contra España. Me cuesta muchísimo creer que fueran a dejar a toda esta tropa, a Juan Carlos y compañía, toda esta banda de trepas, al frente de España, sin tenerlos controlados lo más mínimo. Juan Carlos, claramente un agente de los Estados Unidos, siempre desde los tontos de la izquierda que dicen que la transición ha sido una mentira porque siguieron mandando los franquistas. Bueno, luego igual me extiendo un poco más en este punto, pero claramente a Juan Carlos no lo puso Franco, como dicen siempre la izquierda. Lo puso, sí, pero es cierto que antes había sido preseleccionado por el Club Bilderberg, como comenta muy bien Cristina Martín Jiménez, y por Estados Unidos, que claramente identificaron a Juan Carlos como su hombre en España, y bien que lo demostró el señor Juan Carlos a la primera prueba de fuego que tuvo, que fue en el Sáhara, como traicionó miserablemente al pueblo español y entregó el Sáhara a Marruecos y a los Estados Unidos de América. Juan Carlos nombró luego al señor Suárez, otro trepa, otro oportunista de estos que venía del régimen, pero un señor sin escrúpulos, sin cultura por la gente que lo conoció, que llevó a cabo pues ese desmantelamiento de ese régimen nacional del general Franco, que eso fue, señores de la extrema izquierda, la transición, no fue la continuación del régimen de Franco, fue lo contrario, el desmantelamiento total y absoluto de ese régimen anterior para poner a España en la misma órbita y en la misma dirección de los intereses de los Estados Unidos y de ese núcleo duro de la Unión Europea, Francia y Alemania, que tenían pánico ante esa fuerza que estaba cogiendo España. Así que, confirmado, desde luego ninguna novedad para mí, la transición una gran mentira, y es importantísimo que seamos conscientes de eso, porque de esta mentira brotan y vienen todas las demás que todavía hoy siguen durando. Hace ya más de 10 años que publicamos el artículo titulado El 11D, ese otro 11M que cambió nuestra historia, dedicado a Carrero Blanco. Y este artículo lo publicamos justo cuando eran desclasificados los documentos secretos del gobierno español, de los servicios secretos, sobre el asesinato de Carrero Blanco. En aquel momento el artículo pasó sin pena ni gloria, algún lector nos escribió, pero sobre todo nos trataron de ridiculizar, como han hecho hasta el momento. Y es que, como dijo Schopenhauer, toda verdad atraviesa tres fases. Primero, es ridiculizada. Segundo, recibe una violenta oposición. Y tercero, es aceptada por todo el mundo como algo evidente. Desde luego, el que espere algún tipo de gloria por haber sido el primero en defender, a riesgo de su vida muchas veces y de sus propiedades, una verdad, pues está muy equivocado, porque yo estoy acostumbrado a verlo a lo largo de la vida. Al final es aceptada mayoritariamente como algo evidente, se cree que el que pensaba lo contrario no era un auténtico idiota, y nadie reconoce que yo estaba en el grupo de los idiotas. Como decía, esto es una noticia importante. Yo reconozco que hace años era un gran lector de esta revista, de Iberia la Vieja, Historia de Iberia la Vieja. Cuando salieron los primeros números, la compré con ilusión. Pronto dejé de hacerlo porque vi que abandonaban esa línea revisionista de la historia, que a tenor de los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías que hay, es más fácil que nunca hacer una línea revisionista de la historia. Pero ahora parece, no lo sé, todavía no he comprado este número en el kiosco, he podido leer los anticipos que vienen en internet, pero desde luego, pues eso, habla de los miles y miles de documentos desclasificados, eso sí, con cierta censura, y ya impresos en papel, y posiblemente para ser consultados en la web, hechos por la CIA. Esto es importantísimo porque puede empezar a significar el fin de un sueño. Pero no de un sueño alegre, no de un sueño bonito, sino de una pesadilla narcótica, de una pesadilla anestésica, de esas que te deja mal sabor de boca, que es la que hemos estado viviendo. El sistema vence no cuando nos convence de una ideología o de otra. Da lo mismo que uno sea de derechas, que uno sea de izquierdas, que uno sea fascista, que uno sea anarquista. Da lo mismo si al final comparte los mismos esquemas mentales. Porque al final las acciones que haga a lo largo de su vida van a ser las mismas. Y en eso está el secreto, el éxito de este sistema. Ellos nos han metido una serie de esquemas mentales que nos han explicado que, bueno, que España es un país sin importancia. Ojo, el artículo sigue de Iberia la Vieja diciendo que, bueno, que los americanos nos consideraban un país sin importancia. Esto es ridículo, no lo pueden considerar, más que nada porque los americanos, como cualquier otro pueblo importante, como cualquier otro pueblo que mande, no cuentan la historia en base a sus escasas vivencias del hoy. Cuentan la historia en periodos bastante más amplios. Todos vemos como pueblos como los musulmanes, pueblos como los pueblos judíos, pueblos como los distintos pueblos, los asiáticos, los pueblos que componen China, toman decisiones para muy largo, no tienen el cortoplacismo este democrático de pensar en la próxima legislatura y punto. Y al mismo tiempo son capaces de mirar muy atrás. Pues los americanos, repetimos, nos han borrado de la historia porque saben que ellos vienen de falsear la historia de ese gran imperio europeo que fue el Imperio Español. Y a partir de arrebatarnos nuestras posesiones, a partir de arrebatarnos la hegemonía, pudieron ser un gran imperio ellos. Pudieron ellos lanzar a esa Gran Bretaña que siempre nos mira por encima del hombro y a esos Estados Unidos, es decir, ese poder anglosajonista, lo pudieron lanzar a la élite, a la cúpula mundial. Antes no habían podido. Y saben que el único impedimento que tenían era Roma. Esa nueva Roma que fue el Imperio Español, esa nueva Roma que fue la unión de la tradición latina, de la tradición hispana con los valores católicos. Y esto lo tienen clarísimo, por lo tanto, no cuela que nos tengan por un pueblo de tres al cuarto, por mal que estemos hoy en día. Ellos lanzan este tipo de cosmovisión y entonces tú ya te desarmas. Luego, después de años en la transición de meternos películas del oeste a toda hora, convencieron a todo el pueblo español de que los americanos, esos americanos que habían trabajado tanto por destruir y parcelar España, eran nuestros amigos y nuestra tutela, y que incluso estaban a favor nuestro porque nos aceptaban como socios, no como vasallos. El pueblo español no se veía como vasallo en la OTAN. Y ahora todos estos papeles arrojan una actitud muy diferente, una actitud más lógica, que lo repito en 20.000 programas, por favor. La mentalidad moderna, cada vez que tengamos un pensamiento que digamos qué moderno soy, mirémonos al espejo y abofeteémonos y cojamos ese pensamiento y tirémonoslo a la basura porque no sirve absolutamente de nada. El pensamiento moderno es el peor cáncer que pueda aparecer una persona porque es un cáncer mental que lleva a la locura y a la estupidez absoluta. Entonces, ¿cómo está funcionando Estados Unidos? Pues como toda la vida, como un imperio y del mal, como un imperio gobernado por un emperador rencoroso y malo, que en vez de civilizar a todos aquellos que están bajo su férula, lo que hace es tratar de destruirlos para que nunca ninguno sea lo suficientemente fuerte como para disputarle el trono. Pero esto es algo clásico, ha pasado toda la historia. No debería extrañarnos tanto que mientras nos dicen en los telediarios que somos socios de Estados Unidos esté tratando de evitar a toda costa que haya un nuevo poder continental en Europa que le dispute la supremacía mundial. Y a esto se reduce todo. Es tan ilógico, es tan absurdo pensar así. O sea, si es lo más sencillo y lógico del mundo. Démonos cuenta, todos estos papeles van a arrojar una nueva luz, pero debemos seguir viendo quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Hasta que no sepamos distinguir esto, estamos en un grave problema. Esta semana ha habido un nuevo capítulo de escenificación, no sé por qué. Jugaban España contra Israel y enseguida han dejado a la extrema izquierda, esa que apoya todos los planes, absolutamente todos los planes del sionismo, que proteste contra el sionismo. Toda la protesta de la extrema izquierda contra el sionismo se reduce a lo que hacen en Palestina, porque es que se ve que les da mucha pena lo que hacen en Palestina, porque como los judíos son un poco más blanquitos y los palestinos más morenos, ellos ya se sabe que por trauma genético o no sé por qué, directamente se ponen del lado del morenito. Pero no tiene una mayor profundidad esa crítica. Y hemos visto cómo rápidamente en todo este juego ha habido el partido que pretende ser el partido oficial de extrema derecha, que es Vox, rápidamente se ha posicionado a ultranza, a muerte, sin ningún lugar de duda, a dudas, a favor del Estado de Israel. ¿Cuántas veces tenemos que explicar que en toda esta fachada que ha habido de los refugiados ha estado detrás la mano de Israel? ¿De verdad no la veis? ¿Cuántos atentados han habido en Israel? Ahora mismo está Israel bombardeando las posiciones de Assad, rabioso, encolerizado, dispuesto a la tercera guerra mundial con Rusia, porque ha perdido a sus peones del ISIS. Que los del ISIS son los chicos de Netanyahu y de todos los aliados de Estados Unidos. Si es que nadie medianamente informado ya duda de esto. ¿De qué van los tontolabas de Vox y todos los adláteres prosionistas que les han salido? Pero es que es de una ignorancia supina. Ya no vamos a daros clases de historia, de cómo a lo largo de la historia el sionismo o el judaísmo radical supremacista, antes de que existiera el sionismo, siempre ha estado a favor de la islamización, siempre. Es que es de ser ignorante defender al Estado de Israel y decir yo es que estoy en contra de la islamización de España, cuando el sionismo, movimiento nacionalista, por describirlo de alguna manera, que funda el Estado de Israel, lleva el islamismo en su ADN. Es que todos sabemos que Theodor Herzl fue uno de sus fundadores, pero luego tenemos también otros fundadores. En su caso, al señor Max Nordau. El señor Max Nordau, si es que todo tiene base en España, estuvo en España viviendo en el periodo entre guerras, y no critico la integridad de su pensamiento porque reconozco que hay muchísimas partes de su discurso que me encantan, pero cuando este señor se convierte con Herzl en cofundador del sionismo, del movimiento sionista, está enterrado en Tel Aviv, pese a que era nacido en Hungría, de cultura alemana, pues este señor, ya en su libro de Generaciones, hablaba de lo decadente que era la España moderna y lo magnánimo que había sido su pasado musulmán. Ya lo soltaba en sus libros, ya lo soltaba en sus obras, ya era de los primeros que inspiró un montón incluso de importantes literatos que luego venían a España buscando esa imagen de Oriente Medio, norteafricana, islámica, y no la encontraban por ningún sitio. Decían, bueno, si esto es un país occidental avanzado como los demás, de cultura europea como ninguno. Pues él fue uno de los principales potenciadores de esa leyenda negra, medio mestiza, musulmana de España, y que a la vez decía en su libro que hablaba de la decadencia racial de toda la Europa occidental, del desastre que era la Europa actual, repito, en confrontación con la Europa islámica. Este fue el fundador del movimiento sionista, digamos, el padre de la patria, junto con Theodor Herzl. Ya estaban en esta historia del islamismo. ¿Qué venís a contarnos ahora de que el sionismo es nuestro amigo? Por favor. Volviendo al tema de la transición, como os he comentado antes, la voluntad de Franco, de Carrero Blanco, pues sí, era un régimen más abierto, pero desde luego controlado, y de hecho es lo que votó el pueblo español en esa ley de la reforma política que acabamos de celebrar hace poco, que se celebraron los 40 años, creo que fue a finales del año 76, cuando se hizo el referéndum, pues la gente votó masivamente a favor de eso, de una transición no traumática, no rupturista, manteniendo lo bueno que tenía el anterior régimen nacional y, por supuesto, quitando lo malo, que también lo había, evidentemente, y ir a un régimen un poco más abierto, pero sin ninguna aventura extraña y, como os comento, manteniendo todo lo bueno, y que es lo que votó el pueblo español y que fue miserablemente traicionado por toda esta élite, por el señor Juan Carlos, el señor Suárez, el señor Fraga, el señor Carrillo, el señor Jordi Pujol, que traicionaron miserablemente a todos los españoles y provocaron una ruptura total y absoluta con lo que había antes. Se formó, pues, se puede decir, ese triángulo masónico que sería la base de este régimen del 78, que formarían el rey Juan Carlos, el Partido Socialista y el separatismo catalán, que básicamente lo que fue aquello fue un permiso de Estados Unidos y de la masonería internacional a estas tres fuerzas, el rey, la monarquía, el PSOE y el separatismo catalán, de que a cambio de balcanizar España, de debilitarnos, de ponernos dentro de la órbita y al servicio de los Estados Unidos, pues ellos, aquí dentro, a nivel interno, recibían vía libre pues para robar y para corromperse todo lo que les daría la gana y para colocar a todos sus militantes en ese pozo sin fondo y en ese desastre que fue el Estado de las Autonomías, que no fue votado absolutamente por nadie, por lo menos tal y como lo hemos conocido en este momento y tal y como se ha desarrollado hasta ahora. En el año 77 tuvo lugar esa vergonzosa amnistía masiva de Etarras, llevada a cabo por el señor traidor Suárez, que por supuesto lo que empezaron a hacer, nada más empezar a salir de la cárcel, fue empezar a eliminar, a masacrar y a matar en masa militares y guardias civiles, como cualquiera podía prever, y seguramente es lo que tenía previsto aquella gente que les liberaron. Era necesario descabezar por completo a esa parte del ejército español, de la vieja guardia, porque se sabía perfectamente que nunca jamás iban a aceptar este desastre, esta balcanización y esta entrega masiva de soberanía que ha hecho España desde entonces. Por eso había que descabezar al ejército y por eso se liberó en masa a estos etarras. Estos etarras que siguieron matando. El señor Felipe González llegó al poder en el año 82 y, claro, él muy tonto, muy ingenuo, se pensaba que, claro, los etarras estaban siendo utilizados para descabezar la élite militar e ideológica de España, y se pensaba que a él iban a dejar irse de rositas, pero llega el año 82 y los señores etarras pues siguen matando, utilizando a Francia claramente como un santuario del que entraban y salían sin que nadie les molestara. Francia y Estados Unidos siguieron utilizando a ETA para debilitar a España en esa negociación para que entráramos en la Unión Europea y en la OTAN, pero lo más débiles y lo más incapacitados posibles. Al final, eso fue ETA, y eso sigue siendo una palanca para debilitar no a Franco, no a los fascistas, sino a toda España, a todo el Estado Nacional Español y a toda nuestra soberanía nacional. Una palanca utilizada desde fuera para debilitarnos. Aún así, el PSOE parece que no aprendió la lección y en los años 80 pues siguió poniendo en marcha el manual que le dio la CIA durante la transición, pues junto con el dinero, evidentemente, junto con la financiación, iba el manual de instrucciones a seguir, y el manual era cómo destruir la soberanía nacional de España en un tiempo récord, y cómo destruir la economía productiva de España en un tiempo récord, cómo destruir la demografía de España en un tiempo récord. Y hay que reconocer que el señor González y el PSOE aplicaron este manual al pie de la letra, con ese balcanizante Estado de las Autonomías, entregando toda nuestra soberanía militar y económica a la Unión Europea, destruyendo toda nuestra agricultura, toda nuestra ganadería, toda nuestra pesca, toda nuestra industria, implantando una serie de ideologías nefastas, antifamilia y antimaternidad, que han hundido la natalidad autóctona. Comenté hace poco en otro programa que la transición, Irán y España prácticamente tenían la misma población. Creo que incluso España tenía un poco más. Hoy en día, España prácticamente tiene casi la misma población que la de entonces. Nos hemos quedado totalmente estancados. En cambio, los iraníes ya van por los 70 millones de habitantes y son potencia mundial. Imaginaos una España en este momento que podría haber pasado perfectamente de 70 millones de habitantes, con una industria fortísima, con una agricultura fortísima, siendo el granero de Europa, con la bomba atómica, que era lo que quería Carrero Blanco. ¿Os imagináis una España así? No lo podían permitir. Por eso Francia, Alemania y Estados Unidos se pusieron de acuerdo durante la transición para meternos aquí a los peores traidores a dirigir a España y a impedir por todos los medios que España se convirtiera en esa superpotencia en la que había soñado y tenía pensado Carrero Blanco. Esa es la realidad de la transición. Cómo desde fuera desactivaron y destruyeron este proyecto nacional de España. Y así estamos hoy en día, totalmente hundidos económicamente, con una deuda externa que no vamos a pagar nunca, saqueados a impuestos, con el separatismo más fuerte que nunca, con el autoodio más fuerte que nunca, con una economía productiva prácticamente inexistente y realmente, pues, ese manual de instrucciones que la CIA le dio a Estados Unidos, pues fue, hay que reconocerlo, una obra maestra maligna, pero una obra maestra porque el plan le salió a la perfección. Se le entregó la transición a Juan Carlos, a González, al PSOE, a Suárez y a compañía, ese manual de instrucciones para reventar España desde dentro, y realmente hay que ver cómo lo han conseguido, y vamos a ver si somos capaces en este momento crítico en el que estamos de revertir la situación, porque si no lo hacemos, pues ya estáis viendo, la islamización se nos viene encima, la destrucción de nuestra soberanía se nos viene encima, y si no reaccionamos, estas fuerzas externas, la Unión Europea, la masonería internacional, el sionismo, el islamismo, acabarán con nosotros. Así es, Miguel. De hecho, lo estamos viendo cada día. Es la Unión Europea directamente bajo las órdenes de Estados Unidos, de lo peor de Estados Unidos. Volvemos a hablar, aunque sea reincidir, pero es que tenemos que ver en todo momento quién está detrás, cómo se está tratando de forzar nuevamente a Donald Trump por parte de la CIA, de ese poder militar, de ese poder de inteligencia. Quieren que abandone el poder. ¿Por qué? Porque él no ve con buenos ojos esta invasión de Europa que está siendo promovida por esa élite de la que siempre hablamos. Clarísimamente, esto no es un problema de socialistas, no es el señor Pablo Iglesias el que está inundando Europa de inmigrantes. Ellos están haciendo fuerza, ellos están haciendo la palabra. Ellos están convenciendo a la gente de que vean que lo que está sucediendo es positivo, pero en última instancia no son ellos los responsables de lo que está sucediendo, sino solo los que lo justifican. Por eso hay que empezar a ver quiénes son los verdaderos culpables, cuál es la enfermedad que padecemos si queremos curarnos. Si no somos capaces de atajar ya, pero hablo de ya en los próximos 5 años, por lo menos poner las piedras, los basamentos de ese edificio que sea la fortaleza capaz de frenar esta invasión, o Europa pasará a los libros de historia y encima prácticamente denostada, insultada, como si jamás hubiera existido y como si solo hubiera sido un nido de delincuentes, vagabundos y auténticos criminales. Ese es su objetivo para nosotros. Un poco de música, una pausa y enseguida volvemos. Acme quadrato, acme quadrato, Romani docent, concordia ambaret, et una voluntate, ita sorta in caciter, unia committere, et siam apetamus. Ita sorta in un femus, qui abita servare, non sa che siam messi. Acme quadrato, signa tollere, unia committere, imperatur. Acme quadrato, imperare sibi, vivi mostare, iote fiusum. Acme quadrato, resistere valet, acme quadrato, contro pugnare. Acme quadrato, ordine per salvare, acme quadrato, vittoria per rinnovare. E si allineano gli scudi, ci si schiera per attaccare. Una muraglia umana di carne e di metallo, un quadrato che non può essere mai. Siamo la regione, veniamo da lontano in nome di un sacro ideale. Abbiamo marciato migliaia di chilometri e nessuno ci potrà fermare. Quando senti il grido e si allineano gli scudi, schiera per attaccare. Una muraglia umana di carne e di metallo, un quadrato che non può essere mai. Siamo la legione, veniamo da lontano in nome di un sacro ideale. Abbiamo marciato migliaia di chilometri e nessuno ci potrà fermare. Leemos en elconfidencial.com: Podemos prepara una cumbre europea para abanderar la lucha contra la ultraderecha. Está claro que este ascenso de los partidos identitarios y nacionales en Europa y en Estados Unidos pues está poniendo nervioso y nerviosa a mucha gente. La verdad es que esta llamada derecha alternativa, pues como os decimos siempre, siempre nos presenta un montón de dudas. Esta semana hemos averiguado que uno de los principales financiadores del señor Wilders era el señor David Horowitz, uno de los principales ultrasionistas de Estados Unidos, partidario a ultranza del Estado de Israel. También vemos cómo pues, el señor Donald Trump parece que sigue sin dar ese paso que se comprometió a dar, de que prácticamente una de sus primeras acciones sería pactar con Rusia el exterminio y la derrota del Estado Islámico. Pues bueno, han pasado ya más de 3 meses desde que llegó al poder y lo único que ha hecho en este aspecto ha sido echar a su consejero de seguridad nacional, que era un prorruso convencido, y como nos comentó aquí Concheta de la Vernia, pues parece que, por desgracia, la política externa del señor Donald Trump pues va a ser más de lo mismo, no digamos pues el señor Salvini y su defensa de la secesión catalana y bueno, otra serie de puntos de esta derecha alternativa sionista que desde luego cada vez nos presenta a nosotros más dudas, que lo vemos como una disidencia controlada para frenar a esa auténtica disidencia nacional que forman los partidos de la Asociación por la Paz y por la Libertad en la que está Democracia Nacional. Pero bueno, este ascenso de estos partidos ha sido suficiente para que más de uno se ponga nervioso y estos señores de Podemos pues digan que ellos van a abanderar aquí la lucha antifascista contra la ultraderecha, cuando todo indica que esta llamada ultraderecha lo que está haciendo es captar ese voto obrero europeo que toda esta banda de la ultraizquierda progre que tanto representa Podemos, pues ha dejado tirados a estos obreros autóctonos europeos para favorecer de una manera absurda y ridícula a los inmigrantes. ¿Qué podemos esperar de Podemos? Pues la verdad es que ya lo sabemos. ¿Qué es lo que ha hecho el primo hermano de Podemos en Grecia? Los señores de Syriza, que claramente han llevado una historia muy en paralelo a la de Podemos. Claramente las fuerzas que están detrás de ambos son las mismas. Si ya sabemos que detrás del 15M y detrás de Podemos estuvo el señor Soros y toda su oleada, todo su ejército de ONGs y de revolucionarios a sueldo, pues todo indica que los señores de Syriza fueron también exactamente eso. Y ya hemos visto los señores de Syriza lo que han hecho: traicionar al pueblo griego y venderse al capitalismo internacional y a la Unión Europea a las primeras de cambio. Pero no son solo ellos, esta gente de Podemos y de la extrema izquierda, pues van de la mano de estas élites masónicas de la Unión Europea, claramente. Si una cosa hay que agradecerle a esta derecha alternativa, incluso con sus fallos, es que ha destapado la farsa, y vemos cómo estas élites de la Unión Europea, esta derecha liberal y esta extrema izquierda podemita, que antes de el surgimiento de esta derecha alternativa fingían enfrentarse entre ellos, pues ya habéis visto cómo automáticamente, a la mínima que han salido partidos nacionalistas europeos, cómo toda esta alianza se ha juntado toda automáticamente contra este ascenso del nacionalismo en Europa. Cuando tuvo lugar la invasión, la entrada de refugiados que ha comentado antes Manuel, ¿qué pasó? Que la Unión Europea, la cúpula de la Unión Europea, estuvo a favor de esta entrada masiva. No solo la señora Merkel, el señor Schulz, el señor Juncker, el señor de Guindos, toda esta cúpula masónica europea estuvo a favor de esta entrada masiva, exactamente igual que los antifascistas, los antirracistas y los señores de Podemos con su Welcome Refugees. Todos estuvieron a favor. Solo cuando vieron esta oposición masiva, nacionalista, europea, a esta entrada masiva de musulmanes, de mala gana, la cúpula de la Unión Europea dio marcha atrás, pero ojo, está esperando el momento para volver otra vez a la carga. No os engañéis. ¿Qué pasó con el Brexit? Lo mismo, la cúpula masónica de la Unión Europea estuvo en contra y Podemos y compañía estuvo en contra. ¿Qué pasó con Donald Trump? La cúpula masónica de la Unión Europea estuvo en contra y Podemos también estuvo en contra de Donald Trump, a pesar de que lo primero que hizo Donald Trump fue romper el Tratado de Libre Comercio, el TTIP, que toda esta alianza podemita estaba criticando durante años. Pues señores, ¿en qué quedamos? Y no digamos cuando han salido estos partidos identitarios en Austria, en Holanda, en Inglaterra, en todas partes automáticamente los señores de Podemos se han alineado con esta cúpula de la Unión Europea, igual que siguen defendiendo a la misma Unión Europea, siguen defendiendo el euro, siguen defendiendo esta ingeniería social izquierdista y masónica que nos quieren imponer desde Bruselas, y siguen defendiendo sus repugnantes leyes contra el odio y su persecución a todo tipo de nacionalismo y de patriotismo. Eso es Podemos, una gran mentira, cuyo objetivo es el de siempre y el que siempre están utilizando estas fuerzas sionistas internacionales: la descomposición de las naciones desde dentro para traspasar su soberanía a instituciones globalistas. Ya lo ha dicho el anterior presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, que si gana Marine Le Pen en Francia será el fin de la Unión Europea, que es lo mismo que dicen los señores de Podemos. Una señora, Marine Le Pen, que como siempre una de cal y otra de arena, ha dado una entrevista en la revista Vanity Fair y sí, dice cosas bastante interesantes, pero como siempre, pues también a veces se cuela un poco. Dice una gran verdad, que en España ha surgido Podemos porque ha habido una persecución ideológica total contra todo patriotismo, que es cierto, aunque no dice quién está detrás de esa persecución al patriotismo, pero luego se descuelga con declaraciones como que ya no está en contra del Islam, que si las musulmanas de Francia se quitan el pañuelo por la calle, ella estará encantada con el Islam, por lo visto. Y también dice unas declaraciones bastante malas contra su propio padre, diciendo que se había convertido en alguien tóxico cuando fue su padre el que, durante décadas y décadas, jugándose la vida, construyó ese partido que en este momento está dirigiendo ella. También hace poco su mano derecha fue a Israel a entrevistarse con los fanáticos estos del Likud, y como siempre, pues esta derecha alternativa mostrando muchas dudas, aunque como decimos siempre, les seguiremos apoyando porque son un paso necesario hacia esta destrucción de la Unión Europea y de esta salvación de Europa que buscamos. Y los señores de Podemos, pues eso, pueden formar todas las cumbres antifascistas que les dé la gana, que lo único que van a hacer es quitarse la careta ante la población europea, ante los trabajadores europeos, que les van a ver como lo que son, traidores a la clase obrera europea y una palanca del sionismo y del capitalismo internacional contra Europa. Que la izquierda europea esté avalando, esté pidiendo a Podemos que lidere todo este proceso de freno del fascismo, no habla bien de Podemos, habla mal de los españoles. Yo creo que la izquierda europea en general están perplejos, están pensando, bueno, estamos desapareciendo, estamos siendo fagocitados rápidamente por los movimientos nacionalistas que surgen en nuestros países para defender al pueblo de toda esta destrucción que nosotros creamos y preconizamos y apoyamos y encima justificamos. Y claro, ahí en España están estos héroes de Podemos que han frenado a la extrema derecha. Entonces les encargan a ellos, pues un poco como si fuera una especie de manual el que tienen guardado en el bolsillo para aplicarlo en toda Europa. No va a resultar en el resto de Europa, la gente ya ha abierto los ojos. Es en España donde nos cuesta todavía abrir los ojos, donde, repito, estamos muy estupidizados. Es que los españoles somos un poco así, somos muy ingenuos, muy buenas personas, muy valentones y tiraos para adelante, aunque ahora parezca mentira hacer esta afirmación, pero en el momento en que despertamos, en el momento en que nos vamos al lado contrario, somos los más radicales y los más bestias de entre los europeos. Entonces yo no creo de verdad que Podemos vaya a ayudar a frenar nada en Europa. Ya van cantando de nuevo los himnos antifascistas de la guerra civil, el no pasarán y todo eso, están contentísimos los tíos, pero no van a lograr absolutamente nada. A Europa ya no hay quien la convenza, a los trabajadores europeos ya no hay nadie que les vuelva a hacer creer que estos valores de la izquierda progresistas, cosmopolitan, son buenos, son positivos para ellos y les van a sacar del atolladero. Todo lo contrario, en España está costando, pero es que Podemos ha sido creado para eso, ha sido ingeniería social de alta gama, de alta tecnología, high-tech, para comerle la cabeza al pueblo. Eso es lo que ha sido directamente. En Italia también más o menos lo han conseguido, aunque no del todo, porque siguen habiendo muchísimas corrientes, pero aún tienen bastante mareado al pueblo español. Pero allí Beppe Grillo, que es un poco menos rojeras, va un poco menos de progre que Pablo Iglesias, sí ha dicho abiertamente en 10 ocasiones, si no estuviera Beppe Grillo, tendríamos a Fuerza Nueva en el Parlamento. Y eso es lo que les asusta de verdad. El nacionalismo sincero, cristiano y radical de Roberto Fiore. Ese es el miedo que tienen. Aquí en España lo hemos visto también. Muchos, los más incrédulos que nos oyen, sí, bueno, van a tener miedo a Democracia Nacional. Si no es cuestión de siglas. Ellos tienen miedo a la verdad. Y saben que la verdad, casi en términos absolutos, porque la verdad absoluta solo la tiene Dios, pero casi en términos absolutos la tenemos nosotros. Yo recuerdo además perfectamente cuando se produjo todo el colapso este informativo dedicado al 15M, que nosotros estábamos haciendo una pequeña gira de conferencias dadas por mí sobre ¿es España realmente una democracia? Y de repente saltó a los medios de comunicación este movimiento con reivindicaciones democráticas y algunas nacionales en aquello que llamaban la Spanish Revolution, que parecían directamente de Democracia Nacional. toda esa crítica que nosotros hacemos al sistema de no ser suficientemente democrático, de buscar una democracia más orgánica, que se apoye también en otras estructuras, como las estructuras familiares o municipales o sindicales por ramas de producción, buscar también otras vías de participación, prohibir la partitocracia, de manera que una persona tenga que estar obligatoriamente metida en un partido político con una financiación más que dudosa. Toda aquella argumentación que luego Podemos se ha callado ya sobre la financiación más que oscura por parte de la banca y del Estado, de las opciones a quien ellos eligen y a quien ellos quieren hacer triunfar, sobre el apoyo que se recibe en los medios de comunicación, también controlados por la banca internacional y por altas instancias del Estado para modelar la opinión pública en favor de unos u otros medios de comunicación. Pues bien, todo ese discurso que hasta el momento solo lo hacía Democracia Nacional, solo, y no busquéis similitudes entre otros movimientos, porque los otros movimientos nacionales, para mí, estaban y muchos continúan estando, incluso algunos de los que somos amigos, instaurados en un error, y es el proponer directamente, oponerse directamente a la democracia, tachando la democracia como un sistema totalmente inútil o inválido. Señores, estaremos de acuerdo en que esta democracia es inválida, pero no precisamente por democracia, sino es inválida porque es una falsa democracia, porque es una oligarquía corrupta, porque en realidad es el gobierno de unas élites multinacionales engañando al pueblo, no de verdad un poder instaurado por el pueblo español. Lo primero que tiene una democracia, y por eso nosotros nos llamamos Democracia Nacional, es un pueblo al que dirigirse. Recuerdo hace años cuando lanzábamos estas primeras ideas, no estaban tan bien hiladas, lo hacíamos desde el seno de los grupos nacional revolucionarios o algunos nacional sindicalistas muy radicalizados, lo llamábamos el poder popular. Pero de repente en toda la extrema derecha, la llamada extrema derecha, había un discurso, además era furibundo, nos acusaban de gilipollas, memócratas, traidores, nos han acusado de todo desde las filas de los nacionales, cuando nosotros tenemos las ideas clarísimas. Tenemos clara una cuestión, la supervivencia de la patria está muy por encima de cualquier sistema político, muy por encima de las democracias o de las dictaduras, pero si nos dan a elegir, si el pueblo nos pregunta ¿cuál es vuestro sistema? Pues nuestro sistema sería una superdemocracia nacional, es decir, un gobierno del pueblo, elegido por el pueblo, teniendo claros los valores que salvaguardan al pueblo y a la nación. Y esto lo teníamos clarísimo y éramos los únicos. Pues bueno, salieron todas estas reivindicaciones y en un primer momento fue tal el caos que confundieron democracia real ya con democracia nacional en bastantes medios, y algunos acusaron a democracia real ya de ser los neonazis que estaban contra la inmigración. Hasta ese punto fue la confusión generada por el sistema. Luego hemos escuchado las declaraciones certeras y claras de Rejón. Creo que eso, si a alguien se lo debemos al movimiento 15M, que fue una magnífica vacuna democrática para que aquí no pudiera haber alguna involución de tipo autoritario o una fuerza de tipo fascista o reaccionario como estamos viendo en otros sitios en Europa. En España no hay populismos, no hay extrema derecha como en otros países porque está Podemos. Para eso han sido creados, para eso ha sido creado todo ese discurso totalmente farragoso y difícil de entender de no, nosotros somos patriotas, pero al mismo tiempo no queremos que se vayan los catalanes, por eso queremos que hagan un referéndum para que sí se vayan, pero no se vayan, por eso estamos en favor de Otegi y de los vascos, porque en realidad lo que queremos es ir juntos, porque nuestra patria es la gente, o sea, todo ese lío morrocotudo que no entiende nadie. que ya lo hemos contado en anteriores ocasiones, nos ha llevado a discutir cara a cara con algunos representantes locales de Podemos que nos han dicho, no, no, si tenéis toda la razón, si yo soy de Podemos y estoy en contra de la inmigración, pero Podemos también. ¿Qué dices que Podemos quiere tumbar las vallas de Ceuta y Melilla? ¿Me estás mintiendo? Eso es mentira, eso es una locura. Yo nunca lo apoyaría. En todo este discurso, el problema es que el ser humano, y más si está ocupado 8 o 10 horas en un trabajo, o si está ocupado 8 y 10 horas en la depresión de estar en el paro, o si está ocupado en un montón de cosas, pues la mayoría no tiene tiempo para dedicarse a la política. Y el sistema está perfectamente montado. Por un lado te salen estos de Podemos, izquierdistas, dándote su discurso. Por otro lado tienes a toda esta caspa repugnante de la derecha liberal que forman parte del sistema. El sistema no podría vivir sin ellos, son la pequeñita válvula a presión de la olla que pita y alerta de que la olla está a punto de estallar. Esos son esos partidos liberales de derechas y esos grupos liberales de comunicación que se fingen patriotas día sí, día también, para al día siguiente traicionar sus ideas. Porque estos son los que te están diciendo, no, no, si la Le Pen y Pablo Iglesias es lo mismo. Pero ¿cómo va a ser lo mismo, alma de cántaro? ¿Cómo va a ser lo mismo una señora que está diciendo Francia es lo primero, los franceses lo primero, d'abord, o como se pronuncie, que no sé francés, la economía francesa protegida, los franceses étnicos protegidos, la religión, la tradición de Francia, todo eso protegido para salir adelante? ¿Cómo va a ser lo mismo que el señor Pablo Iglesias, que te está diciendo el problema de España es que hay mucha gente católica, el problema son las misas que mete la 2? ¿De verdad, Pablo Iglesias? Veo que tú... Yo reconozco que no soy mucho de misas y menos de misas en la tele. Hago mal, debería ir más a las iglesias, pero viendo el discurso podemita que dan muchos de los sacerdotes, o la gran mayoría, pues la verdad es que uno va perdiendo la motivación de asistir a las iglesias. De misas en la tele, desde luego, no soy. Lo que sí, por casualidad alguna vez, he visto ese repugnante programa del que Pablo Iglesias no se ha quejado, que se llama Pueblo de Dios. Pueblo de Dios es un programita que hacen los domingos, antes o después de la misa, y en el que te hablan casi todo el tiempo de las bondades del Islam y del judaísmo. ¡Ah, Pablo! ¿Eso no te molesta cuando tú estabas en Hispan TV, una televisión cuyo objetivo es la islamización de España, y así lo dicen abiertamente, y tú cobrabas todos esos sobres en negro que se repartían allí, como otros contertulios, también algunos conocidos de la extrema derecha, que es raro que los llamen allí, pero bueno, hay que ir a todos los lados, ¿no? ¿Eso no te molesta, Pablo Iglesias? El problema es la misa de los domingos, que las ven viejos e impedidos que no pueden ir a la iglesia del pueblo porque se encuentran mal. Sois unos auténticos sinvergüenzas. Y lo bueno, que sois una panda de patanes tan inútiles que ni con todo el oro del mundo, ni con todas las televisiones a vuestro favor, con todas absolutamente, estáis siendo capaces de detener el despertar del pueblo español. Y lo he dicho antes, el pueblo español va de un extremo a otro. Llevad cuidado, porque como esto siga así, pronto os toca salir por piernas de España. Pero vamos, los sustos del 23F cuando os ibais a Francia van a quedar cortos. Bueno, vosotros no, vuestros padres. Vais a salir de aquí cagando leches. Y tendremos que ser nosotros los que aún nos queda un ápice de bondad en el corazón, los que le digamos al pueblo encolerizado español: por favor, no los matéis. Perdonarles la vida, que ya se largan. Pero estáis generando unas tempestades, estáis sembrando unos vientos que, como dice el refrán, van a generaros unas tormentas que no vais a ser capaces de resistir. Pues estos medios de comunicación que ha comentado antes Manuel, que fueron los que levantaron e hicieron propaganda masiva del 15M... y de Podemos, incluso los medios de la derecha, incluso la televisión de la Iglesia Católica y del Partido Popular, esa 13 televisión, esa repugnante televisión, incluso Intereconomía, también se convirtieron en focos de propaganda masiva del 15M y de Podemos, pues esos medios de comunicación son los que nos están imponiendo esa agenda globalista a base de bombardear nuestras mentes 24 horas al día. Leemos en actual.com un reportaje titulado "De aquí no hay quien viva a First Dates". Así se ha colado el lobby LGTB en nuestros hogares a través de la tele. Dice Actual que en 20 años los contenidos LGTB han copado la tele en España. No es casual. Obedece a un plan del nuevo orden mundial. Primero se introduce la agenda LGTB en los hogares a través de la tele y luego se promulgan las leyes como las del matrimonio homosexual. Relata Actual, pues, la cantidad de series de televisión, de películas que en los últimos 10 años, 20 años nos han estado bombardeando el cerebro, pues, con esta ideología izquierdista, progre y ideología de género, de la agenda LGTB, etcétera, claramente con un objetivo muy determinado, que es el de colarnos esta agenda del nuevo orden mundial y del globalismo. ¿Y quién está detrás? ¿Quién controla estos medios de comunicación de masas? Pues los de siempre, este pequeño grupito de bancos y de fondos de inversión privados controlados por el sionismo y por el capitalismo internacional. Es en Estados Unidos, claramente. Cualquiera que rasque un poco, cualquiera que investigue un poco, sabe quién controla y quién tiene el monopolio de Hollywood y quién tiene el monopolio de todas las televisiones, todos los periódicos, todas las discográficas y todas las editoriales de libros. Y evidentemente en Europa Occidental, que es una colonia de Estados Unidos desde el año 45, pues tenemos más de lo mismo, a estos grandes capitalistas imponiéndonos su agenda globalista. ¿Y cuál es esta agenda? Pues la que os comentamos programa tras programa. Tienen varios puntos. El primero, el de robarnos la soberanía nacional, el de destruir los estados nacionales para traspasar sus competencias a estos globalistas. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues creando un hombre nuevo, un ciudadano del mundo nuevo, un ciudadano cosmopolita, sin raíces, sin patria, sin etnia, sin religión, que estará más dispuesto a ceder su soberanía a entidades internacionales. Por eso han de destruir cualquier tipo de actitud y de idea tradicional. Es curioso cómo estas ideas, que en un principio eran promulgadas por el llamado marxismo cultural, por el movimiento marxista para establecer esa internacional comunista, pues es curioso cómo fue la internacional capitalista la que recogió estas ideas y se dio cuenta de que a ellos también les iba bien. Realmente el fondo del marxismo y del capitalismo no es tan diferente. Los dos quieren un mundo sin patrias, sin banderas, sin fronteras, sin etnias, en el que los seres humanos sean intercambiables unos por otros. Lo único, sí es verdad, que los comunistas quieren un comunismo económico y los capitalistas quieren un capitalismo económico, pero el fondo filosófico de ambos movimientos es el mismo, y por eso ese capitalismo internacional recogió el testigo cultural del marxismo. Ha muerto estos días el señor David Rockefeller, que era uno de estos globalistas, y recordamos ese informe Rockefeller de los años 70 que hizo, creo que fue su hermano Nelson, en el que estaba pues una parte de esta agenda globalista, la destrucción de los estados nacionales y también esa reducción de la población mundial que estos globalistas consideraban que estaba creciendo demasiado. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo reduces la población mundial? Pues con una agenda, con un ataque en un montón de frentes, promoviendo el aborto en masa y sobre todo pues destruyendo la familia, destruyendo las relaciones entre hombre y mujer. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con la ideología de género, con el feminismo radical, promocionando este odio entre hombres y mujeres, hundiendo la natalidad, fomentando lo que ellos llaman las formas alternativas de familia, las formas alternativas de género, las formas alternativas de matrimonio. ¿Con qué objetivo? Con el de diluir y poco a poco hacer desaparecer el único matrimonio válido, la única familia válida, esa familia natural, esa unión entre un hombre, una mujer y su descendencia, esa figura casi sagrada en las sociedades porque es la que asegura la perpetuación de la tribu y de la nación, y que es la que ha conseguido esto pues a lo largo de los siglos y de los milenios. Claramente esta agenda globalista, también el multiculturalismo, el antirracismo, el mestizaje, nos bombardean la Benetton, la Coca-Cola, el señor de Amazon, Goldman Sachs, propaganda antirracista multicultural a todas horas, con el objetivo que os comento, convertirnos en ciudadanos del mundo, mestizos y multiculturales, sin patria, sin raíces, sin origen, que sean más proclives y más favorables a destruir su soberanía y a entregárselos a estos globalistas como el señor Rockefeller, que bueno, desde aquí, pues no voy a decir que celebramos su muerte, pero vamos, casi, porque desde luego el daño que están haciendo estos globalistas como Rockefeller y Soros es incalculable. Pues la verdad es que yo sí que me he alegrado, pero más que nada porque te da una cierta esperanza. Dices, bueno, 101 años, no sé cuántos trasplantes de órganos tenía ya, pero superaba la 5 de corazón, otros tantos de órganos, era una auténtica barbaridad. Este hombre vivía con piezas de repuesto de vete a saber quién, y seguro que la sangre que llevaba por sus venas ya no era ni una gota suya. O sea, es que son auténticos engendros demoníacos. Pero aún así, cuando tienen pavor a encontrarse ante el Creador en el juicio eterno, esta gente muere también. Y esto en el fondo nos da un poquito de esperanza, aunque hay un mal que ha durado más de 100 años, porque ha vivido hasta los 101, pues bueno, por ahí más o menos se queda. Quería lanzar una nueva sección del programa, no sé si vais a responder, no vais a responder, porque la verdad es que tenemos cada vez más oyentes, contando con el toqueteo extraño que nos dan a los contadores, parece que vamos en ascenso, pero queríamos meter una sección nueva. Esta sección nueva se llama Tengo algo que decir, y son pequeños audios que nos podréis mandar por WhatsApp. Pondremos en la carátula del programa el número de WhatsApp, porque ahora de memoria no me lo sé, y nos podéis ir enviando ahí vuestros audios, aquello que nos queráis comentar. Lanzo, a tenor de todo lo que ha estado explicando Miguel, una primera idea. Mandarnos todas aquellas impresiones que os den ese programa de televisión que os gusta, esa serie, ese capítulo de no sé qué, ese programa de citas, lo que sea, donde estáis viendo que os están intentando comer la cabeza, o bien con el periodo de la guerra civil, reescribiendo la transición como en el Cuéntame, con el facha malo carca como el recio del Aquí no hay quien viva, con... Porque así lo vamos a ir metiendo, y en el momento, espero yo, que la gente vea que en todas, absolutamente todas las series de televisión, todas las películas de cine español, todas las películas de Hollywood lanzan la misma escala de valores, espero que la gente empiece a ver que esto evidentemente no es una democracia, y que el liberalismo es una falsa y una mentira. El liberalismo solo lo utilizan para meter palos en las ruedas de la maquinaria de la nación, y punto. Porque si no, los liberales estarían diciendo, oiga, ¿qué pasa? ¿Que solo se promocionan estos valores? ¿Que el público solo compra esa serie de valores? ¿Que la gente que compra Coca-Cola quiere ser multi arcoiris, super chachi guay, super trans, ser niña con pene o niño con vulva y todas esas cosas? Verdaderamente, esto no es así. Hay un poder tan totalitario que controla toda la publicidad, todas las grandes empresas, todas las grandes producciones estatales, privadas, por medio de subvenciones, de dinero público, de nuestro dinero. Esa barbaridad que nos roban cada mes de lo que trabajamos, de lo que generamos, de lo que gastamos cuando vamos al supermercado, que se nos olvida muchas veces el IVA, y ahí nos están robando una barbaridad de dinero de los huevos que comemos para cenar cada noche. O sea, esa barbaridad de dinero luego nos lo vuelven a devolver en forma de comida de cerebro constante. Y esto un poco enlazándolo con todo lo que estábamos hablando. ¿Quién tiene la sartén por el mango? Pues la élite global y económica que maneja el mundo. Y esa élite global y económica tiene su nodo, tanto criticar el nodo del régimen anterior, los progres, pero nadie critica el nodo abusivo que padecemos. Y lo mismo que decía antes, mientras compartamos esquemas mentales, ¿qué más da que veamos el gato al agua que veamos la televisión, La Sexta, Alfarreras? Da igual si al final vamos a acabar reaccionando como ellos quieren, porque la comida de cerebro es total. Ellos están siempre con los esquemas mentales, con los esquemas mentales. Ayer traté de perder un poco el tiempo, aunque no pude, para ver en internet, eso sí, no pago un duro, la veo pirata, la última película del Fassbinder, esa, la de Assassin's Creed. Los españoles malvados matando moros en Granada, asesinando a sus familias. ¿Quién paga todo eso? Es Hollywood. No es Zapatero, no es Pablo Iglesias. Es Hollywood, poder anglosionista. ¿Cuántas películas de Hollywood han visto poniendo bien al pueblo palestino? Criticando en algún momento a los sionistas, todas son siempre antinazis, antifascistas, antipatriotas. Todos y cada uno de los pueblos de la tierra, como dijo Marlon Brando, han sido criticados y ridiculizados por la maquinaria de Hollywood. Todos menos uno. Eso le costó a Marlon Brando dejar de hacer películas y volverlas a hacer de viejo. Y el señor Marlon Brando sí era un antirracista convencido, que se casó con una india norteamericana. O sea, ¿de qué historia nos estáis vendiendo? Liberales, ¿qué historia nos están vendiendo los de izquierdas? A ver si nos damos cuenta ya de esta Matrix en la que nos han metido, porque solo viendo la Matrix podremos elegir si tomar la pastillita roja y salir del sueño o la azul y continuar en él. O no sé si era al revés en la película, no me acuerdo, pero por poneros símiles culturales que todos podamos entender en un momento dado. Pero ya es hora de que reaccionemos, ya es hora que cuando nos venga un liberal contando sus estupideces, podamos decirle, pero qué tonterías dices, sin ningún respeto, sin más. Sí, hombre, dialogar, siempre hay que dialogar, pero ya está bien de aguantar estupideces que van contra toda lógica. Y lo mismo cuando venga un marxista. Todos estos lo único que buscan es la destrucción del Estado Nacional. Me hacía mucha gracia una viñeta que vi el otro día y la reproduciremos hace poco. Y la viñeta decía: el liberalismo es el anarquismo para los ricos. Y salían dos con una pancarta. Uno iba de punky y ponía prohibidos estados, y el otro iba de traje de chaqueta y engominado y ponía prohibidos estados. Al final el esquema mental es el mismo. El Estado no es una maquinaria que está para proteger al pueblo y a la nación. El Estado no es la ciudadanía organizada. No, el Estado es un ente maligno y solo los mercados o una élite internacional, que será un soviet o como la quieran llamar, es la que nos tiene que controlar. No, señores, hay que rebelarse de raíz a toda la basura ideológica que nos están metiendo en la cabeza. Hacemos un pequeño descanso y enseguida estamos otra vez con vosotros. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, Miguel, los dos vivimos en la Comunidad Valenciana, yo en la provincia de Valencia, tú en la provincia de Castellón. Y bueno, no nos ha sorprendido en demasía, porque ya es algo que se repite todos los años. Resulta que en las fiestas de la Magdalena, pues hay una multitud de conciertos públicos, algunos al aire libre, otros en salas públicas o privadas, y como ya viene siendo habitual, como digo, por desgracia, pues a la extrema izquierda parece que le dan vía libre esos días. En una plaza pública, el viernes actuó, este viernes pasado, para las fiestas de la Magdalena, en el seno de algo que llaman como el hoy inconforme, o no recuerdo exactamente, ahora lo busco exactamente el nombre, pues actuaban un grupo que se llamaban Caos Urbano. Caos Urbano vienen de Madrid y organizan un tour al que le ponen el nombre de no el tour español, sino el tour antiespañol. Es el tour que hacen alrededor del Estado. Esta banda de hijos de mala madre de ahí de Madrid, pues se dedican a hacer pues versiones de la ultraizquierda y canciones de la ultraizquierda más radical. Al mismo tiempo, pues tocan con grupos de toda esa hornada. Vemos que comparten cartel, como hemos metido en nuestra nota de denuncia, con un grupo al que se llama Ratzinger, como el anterior Papa, y el logotipo pues es el Zinger agujereado por un tiro de bala. Por supuesto, sus carteles pues están llenos de calaveras, de balas, todo pues muy amable, como se puede ver, ¿no? Este grupo también toca estos días con otro que se llama Aizu. Aizu también vienen de Madrid y resulta que solamente tocan, o mayormente tocan, versiones de los famosos proetarras de Cortatu. De hecho, su merchandising no deja ningún lugar a dudas. Venden camisetas en las que sale un tío con la camiseta con la estrella roja soviética de Aizu lanzando un cóctel Molotov. El cartel habitual que llevan en el homenaje a Cortatu, pues bueno, es la Ikurriña. Y recordemos que Cortatu pues daba vítores a ETA, lanzaba todo este tipo de arengas en el escenario, es decir, era un grupo abiertamente etarra. Y estos son sus imitadores algo más jóvenes. Resulta también que el sábado, en otra plaza pública, porque todos estos conciertos son en plazas públicas y gratuitos para toda la gente que quiera ir. Bueno, toda la gente, menos algún despistado que pueda ir con un polito de la bandera de España o una camisetita de la selección, porque le cae una paliza que lo matan, y por supuesto será silenciado todo esto por los medios de comunicación, si sucede, que suele suceder. Pero claro, nosotros lo hemos denunciado, hemos movido este cartel, pues más de 500 personas solo en Facebook han compartido la denuncia, lo hemos movido en otros periódicos. La verdad es que no ha tenido un gran eco porque hemos estado silenciados, ¿no? Una de las personas más indignadas de nuestra organización por toda esta situación, como no podría ser de otra manera, es Jorge del Valle. Jorge del Valle, para quien lo conocéis, no necesita presentación, pero para todos esos miles nuevos de oyentes que estáis llegando por primera vez a nuestro programa, pues sí que hace falta una pequeñita presentación. Jorge del Valle, os diré que es un valiente español que ha nacido en el País Vasco, ha estado viviendo ahí gran parte de su vida, y por los conflictos constantes que tenía con el entorno separatista, incluso ha sido condenado increíblemente por golpear a un jefe etarra cuando se defendía de una agresión, algo que no tiene ni pies ni cabeza, pero así está la justicia de nuestro país. Pues Jorge el Vasco, finalmente, como lo conocemos, Jorge del Valle, pues tuvo que abandonar su País Vasco natal para irse a vivir a Córdoba, cuando las amenazas a su entorno familiar, a su familia, y la nula ayuda por parte de la policía, la nula ayuda por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que le dijeron o te afilias al PP o al PSOE o nanay, pues le obligó a abandonar el País Vasco. Jorge, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, os escucho perfectamente. Un saludo a todos. ¿Qué te parece a ti que gratuito, evidentemente, vamos, me atrevo a afirmar que el ayuntamiento este que tenemos allí en Castellón, que es un mix del PSOE, Podemos y Compromís, ese grupo que era antes llamado el Bloc, que es un grupo independentista, radical, proetarra, que quiere unificar Valencia con los países catalanes, pero que bueno, con una sonrisita tipo emoticono y escondiéndose un poco estas ideas tan radicales, consiguió obtener bastantes votos engañando nuevamente a un pueblo español que, de anestesiado que está, está tonto, chicos, os lo digo con cariño, pero espabilar ya de una vez. Seguro que ellos son los que les pagan las facturas, pero si me equivoco, pues como mínimo son los que le dan los permisos para, repito, en plena vía pública, montar un gran escenario, montar todo un equipo de sonido que vale un dineral y lanzar sus arengas pro-etarras de ultraizquierda a la juventud que quiera acercarse allí. ¿Qué te parece a ti esto? Pues, yo como lo he vivido desde siempre, desde que nací, he vivido toda esta estrategia que han utilizado siempre de la ultraizquierda separatista, que al final es una copia de lo que ha venido haciéndose siempre ahí en mi tierra, en mi país vasco natal, en Guipúzcoa, y siempre hacen lo mismo. Es decir, ellos crean siempre una tela de araña llena de asociaciones, de asambleas, de tal, una sopa de multisiglas para que al final no se entienda qué es lo que están haciendo realmente. Pero esta gente, cuando actúa en suelo público, directamente le están dando una de las cosas más caras que hay a la hora de montar un concierto. Es decir, no tienen que pagar una sala privada para hacerlo, sino que lo hacen en un sitio público. Por lo tanto, eso ya es una forma de financiación. Ya le están dando pues lo que valdría tener que alquilar una sala para hacer un concierto. Después, si investigamos un poquito más, pues veremos cómo esta gente pues está metida en asambleas, en asociaciones vecinales que ellos montan, etcétera. Y por ahí reciben dinero también de los ayuntamientos, que finalmente ese dinero es con el que traen a los grupos. Por lo tanto, no hay que ser demasiado listo, a nada que rascamos un poco para ver que son conciertos totalmente financiados en vía pública, donde actúan grupos proetarras abiertamente, o sea, abiertamente proetarras. Entonces, esto es una gravedad absoluta. Es decir, quien no vea esto, pues que es un ciego, no quiere verlo directamente. Y después es muy importante señalar que tres de estos grupos que van a actuar, que son Aizu, como has comentado, que hacía las versiones de Cortatu terminaba sus conciertos con el Gora Eta Militar, lo de ponerle lo de militar al final es muy importante. Los que nos hemos criado aquí en el País Vasco sabemos perfectamente qué significaba esto. Cuando hablaban de Gora Eta Militar se refería a la que hacía los atentados, porque querían diferenciarse así de lo que era la ETA política, con que siempre fue lo mismo, es decir, era una manera de posicionarse con los más extremistas y radicales de ETA, ¿vale? Pues este grupo Cortatu son los ídolos de este grupo Aizu de Madrid, ¿vale? Que son los que actúan en Castellón. Con ese grupo está Caos Urbano, con el cantante que ha sido concejal de Alcobendas de Podemos. Esto para que lo sepa toda esa gente cuando los escuche hablar, que ellos no tienen nada que ver con el terrorismo, etcétera. Y Banda Basotti, que es un grupo italiano de ultraizquierda, que llega a vitorear directamente a ETA diciendo que es el salvador del pueblo, el pueblo está tranquilo contigo, ETA, porque salvas al pueblo, etcétera. Ese tipo de letras en sus canciones, ¿no? Pues estos son los que van a actuar. Pero es que estos tres grupos, vamos a centrarnos concretamente en estos dos españoles, estos dos grupos en España, que han participado siempre en conciertos de apoyo a presos de ETA. Cuando hablamos de los presos de ETA, porque se le ha escuchado alguna vez hablar, por ejemplo, a Pablo Iglesias, o se les ha escuchado a socialistas como el Iguren o otra serie de personalidades, pues igual hay gente que en su casa pues ha tenido algún familiar que está preso y se imagina pues la situación de una persona en prisión que está arrepentida porque cometió un error en su día, y pues parece que por ahí igual pues le quiere sacar cierta empatía a un sector de la población. Pero la población tiene que saber, el pueblo español tiene que saber, que cuando estos tíos dicen presos de ETA, significa presos de ETA que no renuncian a la violencia y que no han abandonado la banda terrorista. Porque en el momento en que abandonan la banda terrorista, son despreciados del grupo de presos que ellos tienen formado. Un grupo de presos de ETA que están dirigidos desde fuera, donde dan cobertura a toda la estructura. Entonces, parte de esa estructura es el colectivo de presos. ¿Qué es lo que sucede? Que si abandonas porque quieres dejar la violencia, porque ves que has tirado tu vida en asesinatos, tal, lo que sea, pues automáticamente te expulsan de la organización esta de presos. Por lo tanto, cuando todos estos grupos participan en conciertos donde se recauda dinero o dan apoyo a los presos de ETA, se refieren a presos de ETA que no abandonan la vida terrorista, que no se arrepienten de sus crímenes y que se mantienen en desafío al Estado español y orgullosos de sus crímenes cometidos. O sea, esta es la realidad de lo que va a actuar en Castellón. Esto, pues, cuanto más gente lo sepa, pues mejor nos irá a todos. Va a actuar, no, que este programa, como no es en directo, en el momento en que se emita, por desgracia, si nadie lo impide a última hora, estos indeseables habrán actuado y puede que habrán seducido a más de un jovencito de los que se deja llevar más por la música que por la razón o la lógica. Otra cuestión. Esta gente, hemos advertido, ¿no?, sobre esto. Creo que te pusiste en contacto con el ayuntamiento. ¿Qué te contestaron? ¿Llamaste? ¿Hablaste con algún responsable del ayuntamiento de Castellón? ¿Qué te dijeron? Sí, pues efectivamente, indignado, cogí mi teléfono personal y llamé directamente al ayuntamiento de Castellón. Pues el procedimiento, pues se puso la que está atendiendo las llamadas, le comenté que quería hablar con alguien de festejos y me puso con un teléfono. Al llamar al teléfono ese me pasó, hablé con esa del teléfono y no, simplemente somos los que ponemos vallas de los conciertos y tal, pero no tenemos nada que ver con esto. Y me pasó con otro teléfono. El otro teléfono no respondía. Me vuelven a pasar con la centralita. La centralita comenta que están de fiesta ya. Entonces no había nadie de la concejalía de fiestas por allí. Entonces no se podía hablar con nadie, que me iba a pasar con vicealcaldía. Cuando me pasa con vicealcaldía, me atiende una persona que cuando le explico ya empieza como a titubear. No, nosotros no tenemos nada que ver, yo no sé, yo soy un trabajador de aquí, no tengo mucha idea, tal. Cuando le explico un poco, yo tengo que decir que me presento con mi nombre y con mis apellidos. O sea, es decir, no es una llamada anónima ni nada. Yo, mi nombre, mis apellidos y mi teléfono personal. En el cual pues le comento la indignación, que vamos a comenzar una campaña en redes, que queríamos la declaración de algún miembro del ayuntamiento, a ver qué nos puede decir sobre esta vergüenza, lo que considerábamos nosotros un escándalo. Y este hombre, finalmente, muy nervioso, acaba colgándome el teléfono, no quiere hablar. No obstante, las conversaciones están grabadas para que siempre, pues, para proteger de que luego no digan que yo les dije algo que no les dije o lo que sea, ¿no? Entonces, las conversaciones las tengo perfectamente grabadas. También sé que te pusiste en contacto con la oposición, es decir, con el Partido Popular, que se supone que es la salvaguardia de la españolidad en toda España. ¿Qué respuesta te dio el PP? Pues sí, como comentas, después de vicealcaldía hablé con la alcaldía directamente, allí me atendió otro que ya fue directamente muy borde, ese ya no quería saber nada, ellos no tenían nada que ver, eso son cosas aparte, luego hablé de que era sitio público, él tal, y al final terminó colgándome el teléfono. Ya cuando sucedió esto, ante la indignación, digo, bueno, voy a ponerme en contacto con el Partido Popular, a ver qué me dice la oposición a esto. Entonces, llamé directamente al Grupo Popular, el teléfono que aparecía del Grupo Popular de Castellón. Me atendió un hombre, muy amable, le comenté por encima y me dijo que, hombre, que claro, que eso que había que denunciarlo. Entonces me pasó el teléfono de la presidenta del Partido Popular de Castellón, que era Begoña Carrasco. Entonces, pues, hablé con ella, estuve en contacto con ella y con un segundo suyo, Juan Gallán. Pues, estuve hablando con ellos, les comenté la problemática, les dije lo que sucedía y me pidieron, por favor, que les hiciese un pequeño dossier de cómo estas personas eran grupos proletarras, les mandé, pues, letras de las canciones, les mandé las fotografías, les mandé todo, y les advertí de que en numerosas ocasiones los grupos estos atraían a gente de ultraizquierda proletarra de todo el territorio español y que a menudo se creaban disturbios y pues había palizas, a gente pasaba por la zona, etcétera, para advertirles de que encima era un problema grave de seguridad incluso. Ellos muy atentos me dijeron que se lo pasara, que por favor, que tal, que cual. Cuando les pasé todo, ni siquiera me contestaron para decir ok, lo hemos recibido. Yo tengo además las conversaciones por WhatsApp, porque hablé por WhatsApp con ellos para mandarles las cosas, y hasta el día de hoy no he tenido más noticia. La Begoña Carrasco sí que me comentó, la presidenta del Partido Popular de Castellón, ella iba a hacer una denuncia pública de esto. Hasta el día de hoy no tengo noticia de que la haya hecho, o se ha quedado en agua de borrajas, total, ellos verán. También tengo las conversaciones grabadas, pues por si alguien quiere escucharlas o alguien pone en duda todo este testimonio, ¿no? En principio, esto pues no dejaría de ser una mera anécdota si no estuviera todo en un marco cada día más preocupante, porque, a ver, nuestros partidos políticos, nuestros responsables políticos parecen tratar de convencernos día sí, día también, que ETA se ha terminado, que es un problema que ya no se va a dar. Pero, por otro lado, todos estos grupos, como los italianos Banda Bassotti, que has mencionado, pues ves en sus carteles cómo apoyan Caravana Antifascista, y el cartel es de un tío con un Kalashnikov disparando. O sea, apología abierta y directa de la utilización de la violencia, del uso de las armas, del odio antiespañol. Y claro, uno dice, pues bueno, es que en España existe mucha libertad de expresión, pero cuando luego ves que a unos chavales, y no tan chavales, por entrar en Blanquerna gritando no nos engañan, Cataluña es España, les meten 4 años de cárcel, cuando ves que al señor Pedro Chaparro y a ti mismo os piden años de cárcel porque Chaparro dijo que había un proetarra, un periodista proetarra en nuestro acto, que si alguien lo veía le diera un capón, no demasiado fuerte, no nos fuera a denunciar, y a ti te piden años de cárcel simplemente por estar allí, porque el indeseable este dice que caminaste hacia él de forma amenazante. Cuando uno ve que se persigue, decomisan los libros de Hazte Oír porque pone en un autobús algo tan obvio como que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que no te engañen. Es decir, ¿dónde está la fiscalía del odio? ¿Dónde están todas estas leyes represivas tipo Mordaza para acallar a todos estos salvajes y ultraviolentos? Clarísimamente, esto es terrorismo de Estado y se está potenciando de nuevo que la gente joven se radicalice, pero solo en un sentido, porque no me imagino yo un grupo como Estirpe Imperial, que no dice nada malo en sus canciones, que no hace apología del Tercer Reich, ni del fascismo, ni ninguna leche de esas, sin embargo es catalogado en todos los medios como grupo nazi. No me quiero yo imaginar a Estirpe Imperial tocando en una plaza pública. El escándalo sería, pero vamos, brutal, morrocotudo. En este tema, y vamos a cambiar un poquito de tema... Perdona, Manolo, sí. Una incisión muy rápido. Jorge, soy Miguel, simplemente un comentario muy breve. Un comentario muy breve. Siempre nos comentan que se educan el odio a España, en Cataluña y en la región vasca, pero es que no es en España, no solo en Cataluña y en la región vasca, es en Valencia, en Madrid, en Castilla, en Andalucía, en todas partes se educa a la gente joven en el odio a su propio país. Estamos hablando de que algunos de estos grupos son madrileños. ¿Qué mecanismo psicológico está ahí funcionando para que un madrileño, una persona de la capital de España, tenga ese odio brutal a España, a su propio país? A mí me recuerda pues aquellos criollos de los que tanto hablamos en aquella independencia americana, que tenían un odio brutal y satánico contra España. Ese odio, ¿de dónde les viene? Parece como un poco que están inducidos, ¿no? desde jóvenes que han sido adoctrinados en la leyenda negra para odiarse a sí mismos, para odiar a su país, porque cuando quieres destruir un país, pues la mejor manera es hacer que la gente se odie a sí misma, que odie su historia, que odie su cultura, y parece que es lo que están haciéndonos en España. No solo estos grupos, también Pablo Iglesias, otro madrileño que también tiene un odio atroz a su propio país. En la Comunidad Valenciana, sobre todo en la provincia de Castellón, pues se está jugando la batalla por España. En el permiso de nuestros amigos de las Islas Baleares, pues la Comunidad Valenciana y sobre todo Castellón está siendo la punta de lanza de este separatismo catalán. En la provincia de Castellón, en la universidad, se han hecho charlas directamente de etarras que han estado 5 años en la cárcel por colaborar con ETA. Se han celebrado asambleas de las CUP, es decir, de la Herri Batasuna catalana, en la misma Universidad de Castellón. Y ya no son solo estos separatistas de Compromís y del PSOE, también el Partido Popular, como comenta Manuel, su actitud es totalmente pasiva y permisiva. El subdelegado del gobierno del Partido Popular tiene ya un largo historial de permisividad con la ultraizquierda local, que el pasado mes de noviembre atacó la sede de Democracia Nacional ante la total y absoluta pasividad de las fuerzas de seguridad dirigidas por este subdelegado del gobierno. También hace un par de años hubo una manifestación de esta ultraizquierda a favor de los presos de ETA y del Grapo, llamándoles presos políticos, una clara apología del terrorismo, también permitida por el subdelegado del gobierno del PP, que ahora otra vez con este concierto proetarra vuelve a mirar hacia otro lado y lo vuelve a permitir, al igual que la Fiscalía del Odio Provincial, que parece que solo está para perseguir pues a Democracia Nacional y a grupos nacionales, mientras que con la extrema izquierda pues mira hacia otro lado. Esa es la realidad de España en este momento, Jorge. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ni una coma que le movería, vamos, totalmente de acuerdo. Decía antes que evidentemente todo esto está en un contexto más que preocupante, porque pese a que nos dicen que la ETA se ha acabado, pues todos recordamos esa pantomima que se montó hace unos pocos años con el tema del desarme de la ETA. Todo apunta a que parece ser que aquí se está montando escenografiando de nuevo esa especie de montaje. Y da un poco de miedo, porque recordemos que España es el país de las grandes mentiras, es el país de los magnicidios, es el país de los más de 1,000 asesinados por el terrorismo, es el país de los niños desaparecidos, es el país del 11M sin esclarecer, es el país de tantas y tantas cosas terribles y dramáticas, oscuras, que cuando empiezan con escenificaciones de terrorismo, pues da miedo, parece que en cualquier momento vaya a estallar otra bomba de falsa bandera para propiciar todo esto, no sé, la verdad es que pone nervioso. Pero ¿tú cómo ves este proceso de desarme que están hablando que van a iniciar de nuevo? Pues bien, con el tema este del desarme, pues claro, uno ve la prensa, ve un poco las noticias, pues lo que todos más o menos vemos, luego hay conversaciones de bares, la gente, pues hay mucha gente, esto es otra pantomima, esto es otro rollo, otra gente pues como mejor intencionada o más con una mentalidad más progre o más infantiloide, yo diría, porque a estas alturas de la película ya habría que decir que es una mentalidad de infantiloide. Pues bueno, por fin llega la paz, etcétera. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es lo que sucede realmente? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que nos dice una banda terrorista, nos dice que va a entregar las armas. ¿Esto qué es? Que los tiene guardados en zulos. ¿Qué sucede? Pues son un montón de pistolas, de armas, que ellos dicen de armas, de metralletas, de algunos explosivos metidos en contenedores y enterrados en los montes. Eso es lo que nos dicen, cuatro hierros oxidados que ellos dicen que son suyos, que no hay forma de comprobar si lo son o si no lo son, etcétera. Y ahora, muy importante cuando uno comprueba, ¿quiénes son los que están llevando todo este tema? Porque esa ilusión de Hernando Otegi, de Podemos, de toda esta gente que estamos diciendo que son gente de ultraizquierda, que son gente que como el concejal este de Podemos, que canta esto a favor de los presos, esto que estamos comentando en Castellón, pues ¿por qué se alegran tanto de esto? ¿Quién está gestionando esto? Bueno, pues me llama sobremanera la atención una noticia que veo donde el presidente, el Lehendakari Vasco, Urkullu, pues dice que le han llamado, los holandeses se han puesto en contacto con él y tal, que son los del grupo este de verificación. Entonces, ¿quiénes son los verificadores estos de las armas? Bueno, pues observamos que son una especie de empresa privada que se erige a sí mismo como los verificadores de las armas, y ese gobierno vasco pues le da la capacidad esa de verificar de parte de los otros. Recordaremos también, mucha gente recordará cómo aparecieron aquellas imágenes, que aparecía un vídeo publicado en la BBC inglesa donde aparecían tres tíos encapuchados con cuatro pistolas, casi literalmente, y un hombre de raza negra con otro hombre al lado, que eran los verificadores aquellos, ¿no? Bueno, pues estos verificadores son seis personas, y entre ellas destaca sobremanera tres de ellos, que son Rand, a ver si lo digo bien el nombre, no son nombres en holandés un poco complicados, Rand McGillingham y Fleur Rabesbergen, junto a Ronnie Kansrins, que son tres de los verificadores estos de los seis. Cuando investigamos un poco quiénes son estas personas, bueno, pues estas personas tienen una empresa montada, pues de no se sabe exactamente qué, de analismo político internacional, de inteligencia, de estudios estratégicos, etcétera. Y esta empresa se llama Dialogue Advisory Group. Pues una empresa pues que se encarga de analizar conflictos en el mundo, como en Libia, como en Irak, como en Yugoslavia, etcétera. Dialogue Advisory Club, has dicho, ¿no?, que se llama. Sí, Dialogue Advisory Club, Group. Sí, Group, ¿vale? Grupo. DAG, grupo. Por sus siglas en inglés. Muy bien. Entonces, curioso también el dato de que estos verificadores, aparece publicado que cobran 750 euros al día. Y es el Dialogue Advisory Group este, es el que les paga ese sueldo. Bien, cuando miramos esta empresa, ¿quién es? Pues vemos que la empresa viene a ser otra vez del Rand McGillingham y de Fleur Rabesbergen, que son los dos directivos de esta empresa. Es decir, esta empresa se paga a sí mismo, esta empresa subcontrata a otra empresa de la que forman parte otra vez los mismos. El Ronnie Kansrins este, que es uno de los verificadores este, pues nos encontramos, es un personaje bastante siniestro, que a nada que buscamos, pues nos encontramos que es exministro de Inteligencia y viceministro de Defensa de Sudáfrica. Entre otras cosas, también es director y guionista de cine. Esto lo combinaba con ser ministro de Inteligencia en el gobierno de Sudáfrica. Y tuvo cargos de responsabilidad en el Congreso Nacional Africano. Que es esa asociación racista, antibanca, terrorista, de comunista, de vamos, la de Mandela, la que su himno es matar a los Boers, a los granjeros blancos. Caray, pues un tío simpático. Este es el Casrils, ¿has dicho? El Casrils, sí, es un sudafricano de origen judío. Ronnie Casrils. Sí. Y es este que ha sido ministro de Inteligencia, o sea, no es pecata minuta. Y encima, pues eso, un alto cargo del Congreso Nacional Africano. Un pequeño detalle, acuérdate cuando salió Otegi de la cárcel y ya señalaste tú en un programa anterior que parece que le querían dar una cierta entronización a lo Mandela y que llevaba una bolsa, no sé si recuerdo bien la anécdota, una bolsa, salía en los medios de comunicación con la bandera sudafricana. ¿Es así? Sí, Otegi cuando salió de la cárcel, cuando lo liberaron de la cárcel, recordemos que porque le bajaron la condena inicial, o sea que fue sacado también antes de tiempo, ese Tribunal Supremo que antes has comentado, que aumentó la pena para los de Blanquerna, redujo la pena para Otegi. Por eso salió antes de tiempo y al salir de prisión, pues aquellas imágenes donde salían las banderas independentistas andaluzas contra las banderas independentistas catalanas, las banderas independentistas de todos los sitios de España, ¿no? Y Otegi llevaba una bolsa, pues de estas como de llevar a la playa, así de estas, y era la bolsa entera tenía la bandera de Sudáfrica, porque él se sentía a sí mismo como el Nelson Mandela. ¡Qué casualidad! Ya estuvimos diciendo que iban a que eso, pues señalábamos que eso no era una casualidad, que aquello era una puesta en escena, que aquello estaba perfectamente estudiado, y ahora nos encontramos que uno de estos verificadores pues es este hombre de Inteligencia sudafricana, que era de la ANC de Nelson Mandela. Es una asociación además terrorista y comunista. Bien, pues es curioso también, por ejemplo, cuando vemos que todos los artículos y todas las cosas que hace este grupo, para que nos entienda bien la gente, digamos, se monta en un grupo de verificadores que depende de una empresa. Pero cuando miramos la empresa, vemos que la empresa es propiedad de los propios verificadores. Sí, ¿de acuerdo? Esta colla de amigos. Sí, es una banda. Y resulta que hay un sitio web muy curioso que les publica absolutamente todos los artículos. A nada que busquemos, una persona llega a la conclusión de que son exactamente lo mismo. Es decir, tienen una empresa, luego se montan su grupo de verificadores en función del conflicto sobre el que van a intervenir, en este caso el desarme de ETA, y tienen un medio de comunicación, un sitio web que es el que les da la publicidad, ¿vale? Y este sitio web que les da la publicidad se llama Open Democracy. Cuando entramos a ver quién es Open Democracy... Espera, Jorge, un segundo. No nos digas, porque es que nos están acusando todas estas semanas muchísimo de que somos unos conspiranoicos, unos paranoicos, y que le echamos siempre la culpa de todo a los mismos de siempre. Open Democracy, no me digas que está el amigo George Soros ahí detrás de todo este contubernio. Pues bingo, vamos. Solamente hay que entrar en Open Democracy para ver, ¿sí? Directamente te sale que los colaboradores, eso lo dice su propio sitio web, esto es que no lo digo yo, lo dice su propio sitio web, y te dice que los colaboradores de Open Democracy, donde se publicita la empresa de estos verificadores siempre, es los colaboradores son gente como, por ejemplo, Kofi Annan, el Nobel de la Paz y el secretario general de la ONU, la gente lo recordará. Aparece George Soros y aparece Ayan Hirdi Ali. Esta es una nacida en Somalia, pero con nacionalidad holandesa y americana. Es una feminista atea militante. Y aunque el nombre no suene mucho, la revista Time la marcó como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Esta es otra de las colaboradoras de aquí. Luego aparece también la iraní, esta nombre de la paz. Y aparece un español por aquí, que es Manuel Castells. Es un marxista militante, a nada que se ve en sus artículos, sus amistades, sus tendencias, se ve, pues tiene toda la pinta de ser un masón de alto grado también, no he podido comprobar con una foto exacta que salga con su mandil, etcétera, vamos, todo apunta a lo mismo. En cualquier caso, es uno de los colaboradores, junto a este George Soros, de este grupo. Pero es que todavía esto va bastante más, Porque nos encontramos que esta Open Democracy en su propia web especifica quién le financia. Y quienes financian a la propia Open Democracy aparece la Fundación Ford, el Atlantic Philanthropics y la Fundación de los Hermanos Rockefeller. Esto ya es el bingo total. La Fundación Ford, que para desgracia del pobre Henry Ford, hoy en día es la CIA y lo más contrario a sus ideales que pueda existir. O sea, se considera un montón de países, consideran abiertamente y directamente a la Fundación Ford como una subdelegación de la Central de Inteligencia Americana, directamente. Y luego, pues, los hermanos Rockefeller, que aparecen aquí como financiadores de este grupo. Es decir, más claro no se puede poner. Pero es que encima, volvemos otra vez a estos verificadores y a esta empresa que tiene los verificadores. Sí, nos aparece como presi. Nos has hablado de Cashfields y quedaban Ravensbergen y Manny Cunningham, que son un poco complicados los apellidos. Manny Cunningham, que es este hombre, cuando lo veamos en las imágenes, es este hombre así alto, con el pelo completamente al cero, de raza negra, con unas gafitas y tal. Este es el jefe, este es el dueño de la empresa esta y es el jefe de los verificadores. Con este es con el que trata el Kuhn. Y cuando vemos un poco su biografía, pues nos encontramos que es director del Dialogue Adversary Group, es profesor en la Universidad de Ámsterdam, es encargado del programa de seguridad internacional de la Rockefeller Foundation. O sea, es decir, no solamente la Rockefeller Foundation patrocina el sitio web de este de Open Democracy junto a George Soros, sino que también este hombre es el director de seguridad de la Fundación Rockefeller. Un pequeño detalle importante que me viene al hilo de lo que estás comentando, no es ya la cara dura que tienen estos tíos en el club de amiguetes que se han montado. Es que eran un club de amiguetes, lo denunciaban medios españoles de prensa liberal, como pudiera ser, pues, Es Radio o su periódico, Libertad Digital. Pero me viene a mí una pregunta importante a la cabeza. O sea, nosotros no somos periodistas profesionales. No nos dedicamos el total de nuestro tiempo a investigar estas cuestiones. Y estos señores de Libertad Digital y de Es Radio, Federico Jiménez Los Santos, Luis del Pino y todos estos, sabían que eran unos estafadores, pero no sabían que había todo esto detrás. ¿Por qué se lo callan? ¿Por qué nos mienten cuando nos lo están colando clarísimamente? Así se entiende que estos individuos salgan en la prensa mundial. Si dices, pero bueno, si son unos cantamonas, ¿qué narices están aquí en todos los medios de prensa? Luego ves además que incluso ya hay periódicos de la extrema izquierda, tipo Público, de esa extrema izquierda ultra repugnante y masónica que tenemos en España, diciendo el Estado, el gobierno español va a boicotear la entrega de las armas, no quiere a los verificadores, andan ya preparando la típica campañita Soros para doblegar al gobierno cobardón de Rajoy, que vamos, no les hace falta ni que un blog cutre como Público les meta un poquito de caña, es que con menos de eso, con un par de llamadas, ya se doblega este gobierno. Pero nada, perdona la interrupción, continúa. Sí, pues claro, lo que el esquema mental o la imagen que tiene que venir a la cabeza es que, claro, una persona se encuentra y dice, me estás contando que la asociación Rockefeller, de ese, ya no vamos a decir billonario, trillonario, es decir, uno de los amos del mundo directamente, junto a George Soros, un desestabilizador de países profesional, un creador de guerras en el mundo, es decir, estos multimillonarios que están podridos de dinero, que tienen más dinero del que existe, es decir, esos, los que fabrican el dinero, las crisis, o sea, los amos del mundo son los que están detrás de toda esta historia y al final son los que consiguen que en sitios como Castellón toquen un grupo de piojosos dando vítores a ETA. Sí, exactamente, eso es lo que estamos diciendo. Porque la gente tiene que entender qué es exactamente ETA, porque el problema, o uno de los problemas más gordos que ha habido, que existe en España, es que la gente no sabe exactamente lo que es ETA. Aquí nos han contado que es un grupo independentista vasco que, por mediación del terrorismo, unos piensan que es por terrorismo, otros lo suavizan, pero bueno, más o menos que son un grupo terrorista que quiere la independencia del País Vasco y por eso han matado a algunos españoles. Pero eso es una mentira de cabo a rabo, porque como es una verdad a medias, se convierte en la peor de las mentiras. Es decir, ETA, desde el principio de la llegada de la democracia y del régimen del 78, se ha convertido en una herramienta del sistema. Es decir, ha habido varias ETAs. Una de las ETAs es una pandilla de tíos con boina y la capucha, pues que han cometido una serie de atentados, algunos de ellos, algunos han sido encarcelados por ellos, han envenenado, como decía, comentaba Miguel antes, el espíritu de un montón de jóvenes vascos, falsificándoles la historia, mintiéndoles, llenándoles de odio, los han empujado al final hacia el terrorismo, han cumplido condenas enormes, muchos de ellos, y eso es una parte de esa de ETA. Pero otra parte de ETA, que es la que no se conoce, es esa herramienta del sistema para poner de rodillas a España, doblegarla y finiquitarla. Y esa ha sido la herramienta del sistema, porque ETA ha funcionado como la porra y como la pistola necesaria para eliminar a los elementos disidentes, a los elementos molestos para la implantación de este nuevo orden mundial, que es lo que estamos denunciando siempre. Entonces, ha habido asesinatos selectivos de ETA, como fue el caso descarado de Carrero Blanco, que fue la CIA, que fueron estos grupos globalistas que utilizaron a ETA, pues más que nada para que pusiera la firma, que no era ni siquiera ETA, fue directamente la CIA. Pero han utilizado estos cantamañanas pues para hacer eso. Entonces, ¿por qué se entiende que ha habido casi 900 muertos de ETA y que casi el 40% de los asesinatos están sin resolver? Un porcentaje altísimo, un 39-40% de los crímenes de ETA no se conoce y están sin resolver. ¿Por qué? Porque han sido asesinatos selectivos. Si realmente alguien quisiera hacer una pacificación, que tampoco cabría, porque no se puede comparar nunca a una nación con una banda de terroristas, lo que ha sido matar de un lado. España lo único que ha puesto son cadáveres y muertos, cuando ellos han puesto las armas y los asesinatos. Entonces, no puede ponerse nunca en un tú a tú. Pero si alguien diría, vamos a pacificar esto, vamos a llegar a un punto final, lo primero que tendrían que hacer es desentrañar quiénes son los autores de esos 300 y pico de asesinatos sin resolver, esos 300 y pico de atentados. En España, en los últimos años, ha habido como 2.500 atentados de ETA. Entonces, ¿cuántos se saben? Pues hay muchísimos que no. Ha habido asesinatos selectivos. Si alguien lo piensa bien, en estas guerras modernas de desestabilización de los países y del mundo, es perfecto para los intereses globalistas inocular cierto veneno y montar grupos terroristas, como ha sido Terra Lliure en Cataluña, como ha sido ETA, como ha sido Grapo, como ha sido el ejército guerrillero de Poga de Boceibe en Galicia, que se han dedicado a crear de tensión un país, a envenenar un sector de la juventud, y mientras el sistema tenía la excusa perfecta para eliminar, asesinar a quien le daba la gana y tenía a los tontos útiles al que colgarle los muertos. Entonces, esta realidad yo creo que se tiene que decir alta y clara, la gente tiene que empezar a ver que esto es así, que los medios de comunicación nos dicen verdades a medias con el objetivo descaradísimo de mentirnos, y por eso cuando rascamos un poco nos encontramos a estos elementos multimillonarios y globalistas que son los enemigos de siempre, que cuando hablamos de los programas de historia siempre nos vamos a los mismos sitios, nos vamos a París, nos vamos a Londres, nos vamos a Nueva York y siempre eternamente a Ámsterdam. Esa ciudad que fue pues el inicio de esa masonería moderna que comentamos y pues era pues como el Israel de la zona y luego nos digan paranoicos cuando comparamos pues aquella judería internacional sionista con la masonería y con todo lo que ha venido después. Está claro, Jorge. Yo siempre he pensado, la verdad, que a vez que escuchaba algún gilipollas, porque no merece otro calificativo, en televisión, en una tertulia, y decir, no, la transición de España ha sido pacífica y modélica. Yo siempre he pensado, y creo que lo he dicho en alguna conferencia, que claro que la lija que ha hecho esa transición tan modélica y tan pacífica ha sido la ETA. Entre cerca de 800 y más asesinados que hay, que no han contabilizado, no sabemos su implicación todavía, por mucho que se burlen los de la sonrisita de siempre, no conocemos verdaderamente qué parte de implicación tuvieron en el 11M dirigidos o no dirigidos, claro que dirigidos, como siempre lo son esta gentuza, pero está claro que han sido la ETA en la que si había sectores, había militares patriotas que verdaderamente ni siquiera saben por lo que murieron. Bueno, tienen claro que murieron por España cuando les asesinaron a traición, pero no conocían ni el momento histórico que vivían, ni veían quién era el enemigo, que ese ha sido el gran problema del pueblo español, no distinguir entre amigos y enemigos. Ya para terminar, hay por aquí un dato que veo, y es que en el Dialogue Advisor Group este, pues tiene una filial aquí en España que se llama CIDOV. Esta la lleva un tal Juan Garrigues, y veo que está la Generalitat de Cataluña también entre los financiadores de esta empresa del Dialogue Advisor Club. No me digas que están todos los enemigos de España, los eternos, los holandeses, los sionistas y también Artur Mas, qué conspiranoicos que somos. ¿Esto es así? ¿Qué me cuentas de estos de CIDOV? Pues lo mismo, es decir, nos encontramos, hemos dicho antes que el Diálogo y este Advertery Group es la empresa esta de los verificadores, le llamamos así. Entonces, esta empresa de verificadores, cuando entramos dentro, pues nos encontramos que está los holandeses estos que nos hemos encontrado, y curiosamente aparece aquí un español, Juan Garrigues, un catalán, que también tiene una sucursal. De esta sucursal, tiene una sucursal en España. Es decir, es miembro del Diálogo de Advertery Group y a su vez tiene su empresa propia en España, y su empresa propia en España se llama CIDOV. Cuando entramos en CIDOV, para que quiera buscarlo, C-I-D-O-V. El que quiera buscarlo, vea, y al final, dentro de la propia página, te pone quiénes son los financiadores de este grupo. Entonces, ¿quién financia esta empresa? Bueno, pues los financiadores son la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Diputación de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona. Es decir, estas empresas públicas, este dinero público va a financiar a esta empresa privada de este otro que también es de la otra empresa privada, que al final pues llegamos a lo mismo, a la Rockefeller Foundation, a George Soros y a todas las desestabilizaciones. Ya cuando vemos que esta gente, los verificadores estos, han participado en las pacificaciones de países como Libia, porque hay un dato también que el que quiera buscarlo es muy sencillo de encontrar, ponga Juan Garrigues, busque Juan Garrigues y busque un artículo de La Vanguardia del año 2012, en el cual, pues cuando había sido derrocado Gaddafi, este hombre hace un artículo directamente repugnante cuando habla del júbilo con que los jóvenes se han liberado de Gaddafi y tal, cómo había llegado la paz, la tranquilidad, la prosperidad a Libia. Su grupo, sus empresas han participado en esto, en el posconflicto de Siria. Bueno, Jorge, de Libia. Sintiéndolo mucho, no tenemos más tiempo. Te emplazo a nuevos programas a hablar de estos y de temas históricos que les encanta a nuestros oyentes cómo los tocas. Simplemente despedirte dándote las gracias por todo este esfuerzo, por tu valentía en revelar todo esto. Vale, pues muchas gracias a todos, y eso, hay que seguir en la lucha, que la vida solo merece la pena si es para quemarla en pro de una causa justa. Estamos aquí otra vez y sin más pausa vamos al parte de la invasión de cada semana que nos trae nuestra amiga Cristina Martín. Hola, Cristina. Hola, un saludo para todos los oyentes y volvemos una semana más con más noticias de este parte semanal de la invasión. Recuerdo que pueden seguirnos todos los martes a las 10 de la noche a través de nuestra cuenta de Twitter, @canaldmradio. Podéis escucharnos en iVoox, en el podcast, aquí, La Voz de Europa, y comentar los programas, y también podéis estar al tanto de todas estas noticias de actualidad en nuestra web www.democracianacional.org. Vamos con las noticias, si os parece. Esta semana, como ya habéis comentado, en la tertulia política hemos asistido nuevamente a uno de estos atropellos masivos cometido por un musulmán en la capital inglesa. Todos los medios se han hecho eco. El pasado miércoles, un todoterreno gris pasó a gran velocidad por el puente de Westminster, muy cerca del Parlamento, y atropelló a su paso a todos los viandantes hasta que hizo estrellar su coche contra las vallas del palacio. El terrorista salió del vehículo, apuñaló a un policía que estaba en la puerta y continuó hacia dentro del perímetro del Parlamento, donde apuñaló a un segundo policía hasta que fue abatido. Durante el atropello murieron 2 personas e hirió a 40. El primer policía apuñalado, Keith Palmer, murió a consecuencia de las heridas, tenía 48 años. Y bueno, pues eso, la prensa oficial tardó varios días en dar detalles sobre el agresor, tan solo ofreció datos de su nacionalidad inglesa, hasta que, como siempre, pues se vieron forzados a publicar imágenes y la identidad de este terrorista. Todos los medios hicieron hincapié en que era un pobre diablo marginado desde la escuela por ser de raza negra, otros lo tildaron de lobo solitario, mucho antes de añadir su pertenencia a grupos yihadistas, pero la realidad nuevamente es que como bien decimos, eso es, era un musulmán radicalizado en una prisión europea que se cambió el nombre por el de Khalid Massoud y tenía antecedentes como delitos de daños a la propiedad. En el año 2000 lo sentenciaron también por cometer un crimen con un cuchillo y en 2003 volvió a ser condenado por estar en posesión de un cuchillo. Finalmente, pues cometió este crimen horrible, a pesar de estar supuestamente en vigilancia por la policía. Y aquí veremos nuevamente cómo no se depuran responsabilidades al conocer el peligro que suponía este terrorista nacionalizado. Había más casos, ¿no? Creo que también en Amberes ha habido un caso parecido, ¿verdad? Sí, otro ataque en Amberes el pasado jueves, tan solo unas horas después del ataque de Londres, un hombre de origen africano intentó atropellar a una multitud en una calle comercial de la ciudad. Lo de origen africano fueron las primeras informaciones que dio la policía por su apariencia, y este hombre se llamaba Mohamed R., esas son las siglas, residente en Francia, que dicen que al parecer es originario de Turquía. Fue detenido tras la persecución y se le incautaron varias armas, entre ellas un rifle y cuchillos y machetes. También había sido detenido tan solo unas semanas antes en la ciudad de Rotterdam por varios ataques y había sido puesto en libertad tras ser aconsejado por la policía de abandonar los Países Bajos. Y digo aconsejado porque lo dejaron en libertad y no le pusieron ningún tipo de vigilancia. Parece ser que, bueno, esta nueva modalidad de terrorismo, que son los atropellos masivos, se está dando casi de forma diaria. También el pasado sábado tuvo lugar otro atropello masivo en Islington, en un municipio londinense, donde fueron heridas de gravedad 3 personas. 2 hombres y una mujer fueron trasladados al hospital con heridas de cierta gravedad, que, bueno, según los medios no son mortales, pero se detuvo a 4 personas que salieron de este vehículo que circulaba por la avenida Essex. Es una conocida zona de bares donde ocurrió este atropello y fue a las 11 de la noche. Y al parecer, pues los atacantes, cuando trataron de huir, portaban cuchillos de gran tamaño, el mismo modus operandi que en el atentado de Londres y de Amberes. Y finalmente fueron reducidos por la policía tras una persecución y fueron detenidos, que hasta hoy siguen bajo custodia policial. No se tiene gran información todavía de la identidad de los detenidos, porque solo ha salido por ahora en algunos medios ingleses. Cuando se dice que están controlados por la policía, más que controlados, los tiene, sí, más o menos fichados, pero es que es físicamente imposible hacer un seguimiento a estas literalmente decenas de miles de yihadistas y de islamistas en potencia. Cuando tuvo lugar el atentado de Bruselas hace un año, ya se lo comentó la policía belga a los políticos: miren, es que es imposible, no tenemos agentes suficientes para vigilar a todos los yihadistas en potencia que hay en Bélgica. Lo mismo que ocurre en Francia, lo mismo que ocurre en Alemania y exactamente lo mismo que ocurre en Inglaterra. Estamos no ante un mal, sino es que es la consecuencia o el síntoma del mal auténtico, que es esta inmigración masiva musulmana que los políticos de la Unión Europea nos han metido dentro de nuestras fronteras. Este terrorista de Londres era de Birmingham, que parece ser que aquello pues también se está convirtiendo poco a poco en una república islámica, y también advirtió hace un tiempo en una televisión un especialista sobre lo que estaba pasando en Birmingham, y le faltó poco tiempo al señor David Cameron para decir que, bueno, que este especialista no tenía ni idea, que era un tonto y que el Islam es una religión de paz y que no había ningún problema en Birmingham. Vemos que es un patrón que se repite en todos los países de Europa Occidental, en Alemania, en Francia, en España también, como constantemente los dirigentes de cada país pues se dedican una y otra vez a lavarle la cara a esta inmigración musulmana y a desarmar ideológicamente a la población autóctona para que directamente se deje invadir por esta inmigración masiva musulmana. No solo son estos atropellos, también es estos constantes musulmanes que salen a la calle a apuñalar, a golpear a machetazos con un hacha a la población autóctona. Acabamos de ver también hace poco en esta localidad cercana a París, que Clichy creo que se llamaba, como una horda, una oleada de musulmanes ha salido a la calle también a protestar y a rezar porque el ayuntamiento no había renovado el contrato de arrendamiento y les habían cerrado la mezquita. Pero las imágenes son totalmente aterradoras. Eso parece directamente pues Arabia Saudí, y eso ya ha dejado de ser Europa. También una mujer en, no recuerdo qué localidad francesa, con burka también a la calle, amenazando con un cuchillo a la gente, acuchilló también a algún viandante. Y bueno, como dice el alcalde de Londres, prácticamente que musulmán, por cierto, pues prácticamente nos tenemos que ir acostumbrando a este tipo de cosas porque es lo que hay. Y bueno, los londinenses han votado a este señor, a este islamista disfrazado de moderado, como tantos otros, porque esta es la cuestión que nos tenemos que plantear. Si es verdad este debate que nos plantean de que no, estos terroristas son una parte muy pequeña de la comunidad musulmana, la auténtica comunidad musulmana no tiene nada que ver con estos terroristas no tienen nada que ver con el Islam lo que están haciendo. De verdad no tienen nada que ver. Yo cuando me leo los textos islámicos, pues veo que estos terroristas están cumpliendo lo que dice ahí, y si hay algún musulmán que de verdad, sinceramente, está en contra de estas cosas, pues realmente habría que decirle que no es un musulmán, porque la ley islámica está muy claro. Hay que llevar el Islam a lo que ellos llaman Dar al-Harb, que es la casa de la guerra, a los territorios no musulmanes. Ya lo dijo el propio Mahoma: se me ha ordenado hacerle la guerra a los no musulmanes hasta que la única religión sea la religión de Alá. Si los no musulmanes se dejan islamizar por las buenas y no reaccionan, que es lo que está pasando en España básicamente y en otras zonas, pues bueno, no hace falta aplicar la violencia. Pero si se resisten, o si se considera que es necesaria una cierta violencia para doblegar al no musulmán, pues está legitimada y es perfectamente aceptable dentro del Islam la violencia contra los no musulmanes. Y esto pues va a ir a más, porque cada vez la inmigración masiva musulmana es mayor, siguen abriéndole las puertas. Los dirigentes de la Unión Europea, por mucho que quieran fingir, o por mucho que de cara a estas elecciones que hay este año, pues quieran fingir, como han hecho en Holanda, una cierta dureza ante esta inmigración masiva islámica, por otro lado, están siguiendo que esto va a continuar y que van a hacer lo de siempre. Y ha ido este ministro de inmigración, este comisario de inmigración, Abramopoulos, a Polonia, prácticamente con amenazas a los polacos, diciéndoles que la Unión Europea tiene medios para forzar y para obligar a los países que no quieren acoger a estos refugiados musulmanes para obligarles a acogerlos. Ya os hemos comentado ese delegado de la Unión Europea en Nigeria diciendo que hay que meter millones de inmigrantes africanos en Europa. El mismo Abramopoulos también apostaba por meter a 6 millones de inmigrantes africanos más en Europa. La ministra de Exteriores, Mogherini, lo mismo, diciendo abiertamente: Europa no va a cerrar sus puertas a la inmigración porque necesitamos la inmigración. Yo creo que lo que necesitamos es todo lo contrario, mucha menos inmigración, darle trabajo a los 22 millones de europeos en paro y promover la natalidad autóctona europea, como están haciendo los polacos y los húngaros, para que esta inmigración masiva, especialmente la musulmana, sea totalmente innecesaria. Pero eso no lo van a hacer, porque esta Unión Europea está diseñada especialmente para destruir Europa. Por eso es esencial que entendamos que lo primero que tenemos que hacer para librarnos de esta islamización de Europa es acabar con la Unión Europea. Cristina, ¿qué más? Sí, como breve apunte, como bien decías, el terrorista de Londres se crió en varios suburbios londinenses y donde ha ido pues pasando de una residencia a otra. Y como decías, pues sí, esto va a seguir sucediendo desgraciadamente porque tenemos en las ciudades europeas barrios o suburbios que la prensa, la propia prensa, durante estos días después del atentado, ha calificado como semilleros de fundamentalismo islámico. Por ejemplo, uno de esos barrios donde se crió este terrorista pues es el barrio de Luton, y también, como has dicho, en Birmingham, que también vivió allí, que viene a ser pues algo así como el Detroit inglés, por la enorme tasa de inmigración y delincuencia, y del que ya hemos hablado en numerosos programas por ser el lugar de cientos de crímenes contra los pocos europeos que viven en esta ciudad. Con referencia a Birmingham y a modo de actualización sobre la noticia que dimos aquí la semana pasada, me alegra pues poder contaros también que han encontrado a salvo a las dos niñas de 13 años que desaparecieron en una estación de autobús, creo que era, hace dos semanas. Las niñas, que permanecían secuestradas en un domicilio de Birmingham, están siendo atendidas por psicólogos y se han efectuado tres detenciones. Han detenido a dos adolescentes y a un hombre de 27 años que están bajo custodia policial. Y bueno, aunque esta noticia ha salido en todos los medios, en todos los grandes medios ingleses, han sido muy cuidadosos de no dar ni un solo dato sobre los detenidos. Aunque he podido comprobar de otros medios, de otras cuentas de Twitter particulares, que dos de estos detenidos, los que dicen que son adolescentes, eran los sospechosos que las acompañaban en esta estación donde fueron vistas por última vez y que de las cuales se publicaron sus imágenes, las de estos musulmanes. Como ya os digo, no hay más datos sobre ellos, ni en prensa local ni en prensa nacional, así que pues intentaremos seguir el caso y saber qué más ha ocurrido con estos intentos de secuestro. Durante los días previos a estas detenciones estuve viendo la prensa inglesa a ver si las encontraban, a ver qué había pasado, y me encontré con numerosos casos en Birmingham de intentos de secuestro, muchísimos, ya lo nombramos aquí también la semana pasada. De hecho, a principios del mes pasado, en marzo, también trataron de secuestrar a otra niña, siempre niñas blancas, niñas europeas, y los detenidos casi en su totalidad son de origen pakistaní o demás redes de trata de blancas. Pues bueno, menos mal que ha habido final feliz en esta historia. Nos temíamos lo peor, ya es una tradición antiquísima entre los musulmanes el rapto y el secuestro de mujeres y de niñas blancas europeas para esclavizarlas o para sus prácticas sexuales varias, y bueno, menos mal que el tema ha acabado bien. Aquí en España también sabemos, por desgracia, bastante de estos temas de desapariciones de niñas, por temas de otros diferentes a estos secuestros de musulmanes. Aquí estamos hablando pues de también mafias de pedofilia o mafias todavía peores, pero bueno, por lo menos por una vez hemos tenido una noticia buena en este aspecto y nos alegramos. Cristina, ¿qué más? Sí, ya para terminar este parte, en España también el jueves pasado un grupo de marroquíes propinaron una brutal paliza a un chico de 25 años. Este chico fue atendido en el hospital de Reus con varios golpes en la cabeza producidos por objeto contundente y varios cortes por todo el cuerpo. Los testigos cuentan que este grupo de inmigrantes se abalanzó sobre el chico sin mediar palabra y que lo golpearon incluso tendido en el suelo y después se dieron a la fuga. No ha habido detenciones por lo que se sabe y del estado del joven pues tampoco se sabe nada. Esta noticia salió en medios regionales, yo no sé si ha salido en prensa nacional, no lo he visto, y bueno, mucho me temo que esta noticia va a pasar a ser otra de tantas que ocurren a diario en España sin que ni siquiera tengamos constancia. Sí, yo personalmente, ya lo conté en otro programa, estuve hace poco en una localidad de Tarragona, ya que yo daba directamente miedo. Aquella localidad se estaba convirtiendo en una república islámica directamente, en calles enteras y parques en los que solo veías directamente población norteafricana, musulmana, eso sí, la repugnante estelada amazónica sí que estaba ahí en la plaza de en la rotonda de entrada del pueblo. La verdad es que es increíble lo que está pasando en algunas zonas de toda España, de toda Europa, pero la verdad es que lo de Cataluña es especialmente sangrante porque, vamos, esa inmigración masiva islámica parece que a todos estos ultranacionalistas separatistas que tanto apelan siempre a la gran Cataluña, a la Cataluña eterna, a los valores de la Cataluña milagrosa y grandiosa, pues parece que les da completamente lo mismo que aquello se les esté convirtiendo en una república directamente islámica. Muchas veces se dice que hay que suspender la autonomía catalana porque es que están rompiendo España y porque quieren hacer un referéndum tal y cual, ¿no? Yo creo que hay que suspenderla, pero básicamente por este motivo, porque los separatistas catalanes no es que estén rompiendo España, es que están rompiendo Cataluña desde dentro. Fueron ellos mismos, fue el señor Artur Mas el que se fue a Marruecos en el año 2003 para preparar esta inmigración masiva musulmana hacia Cataluña, y no solo desde el norte de África, sino también desde Pakistán, una colonia pakistaní muy numerosa en Cataluña. Y Pakistán, que es un país bastante desconocido para España, porque siempre aquí hemos tenido más contacto con Marruecos y el norte de África, Pakistán es más desconocido y no se sabe que allí también hay un movimiento integrista islámico fortísimo. Yo desde aquí apelo ya no a los catalanes, incluso a los si hay algún separatista catalán, pero que sea honrado, que sea noble, que de verdad su sentimiento de querer una Cataluña mejor sea sincero, le apelo y le hago un llamamiento a que reflexione y a que mire lo que está pasando a su alrededor, de ver cómo esa Cataluña que él dice defender está siendo destruida por esos políticos separatistas traidores absolutamente a Cataluña, que son estos, son Convergencia y Unión, son Esquerra, son las CUP, no digamos Podemos, Ada Colau y el resto de la colla esta repugnante que está gobernando Barcelona, que son todos ellos los que están abriendo las puertas a esta destrucción de Cataluña a través de la islamización, porque la islamización de Cataluña será la destrucción de Cataluña. De verdad están tan mal dentro de España que les supone o les debería suponer un escudo protector justamente frente a estas amenazas externas. De verdad están tan mal que quieren salirse para convertirse en una república islámica, luego encima sometida a este anglosionismo internacional. Se lo están diciendo directamente los políticos catalanes. No, no, es que nos vamos a independizar y nos meteremos en la OTAN, pero sin ejército. Es decir, ya vamos a ser, ya no el perrito faldero de Estados Unidos, vamos a ser ya, no sé, la cucaracha de Estados Unidos, no será ni el perrito. Y dirán, bueno, si no tenemos dinero, pero hay un fondo de inversión privado internacional que nos prestará 200.000 millones de euros. Un fondo de inversión que evidentemente estará controlado también por este anglosionismo internacional. ¿Y qué os creéis? ¿Que os van a dar 200.000 millones de euros a cambio de nada? Evidentemente no, será a cambio de que le entreguéis en bandeja de plata Cataluña entera y que todo el territorio catalán pase a ser propiedad privada de estos fondos de inversión privados internacionales y los catalanes os quedéis sin absolutamente nada. Así que, señores catalanes, incluso separatistas, os hago un llamamiento a que espabiléis y que veáis que estáis siendo utilizados como una herramienta contra España. Os están usando como una herramienta contra España, y cuando ya no seáis necesarios, como han hecho siempre con todos los separatismos antiespañoles, estos anglosionistas os dejarán absolutamente tirados y convertidos pues en una semi-república islámica empobrecida y vendida al extranjero, que es a lo que estáis yendo. Así que, señores de Cataluña y de toda España, espabilemos todos juntos, porque solo todos juntos podremos superar este proceso tan difícil y tan complicado en el que estamos. Cristina, ¿tienes algo más o ya hemos terminado? Ya hemos terminado. Por esta semana. Perfecto, muy bien, Cristina. Pues nada más, te emplazo hasta la semana que viene. Un saludo, muchas gracias, como siempre, por tu gran trabajo y, como siempre, pues seguiremos contando contigo el próximo programa. Cristina, un saludo. Un saludo y gracias a vosotros. Efeméride de la semana. 21 de marzo de 1741. En el sitio de Cartagena de Indias. Los ingleses desembarcan 4.000 infantes y atacan Boca Chica, defendida por los fuertes de San Luis y San José. A izquierda y derecha, Blas de Lezo había colocado 4 de sus navíos, cerrando el paso a los ingleses. Cuando estos avanzan por tierra hacia el fuerte San Luis, Blas de Lezo, con 250 hombres, les sale al paso y atacan a la bayoneta a las primeras filas enemigas. Crean el desconcierto entre ellos, que huyen en desbandada. Más de 800 ingleses quedaron muertos o malheridos en este encuentro. Los ingleses se retiran a sus barcos. El sitio de Cartagena continúa. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy y diciendo lo que os decimos siempre, que aparte de escuchar este programa, de que lo mováis entre vuestros contactos, entre vuestras familias, entre vuestras amistades, pues dad el paso, dad ese paso adelante necesario para que esta lucha en la que estamos metidos pues puede avanzar. Está claro que la información, programas como este son fundamentales, pero al final si no nos movemos, si no nos presentamos, si no hacemos ese activismo político en las calles, en los barrios, en los pueblos, no será suficiente. Así que nada más, como os comento, aquí seguiremos semana tras semana en Aquí la Voz de Europa. También, como siempre, escuchad a nuestros amigos, a Luis Mateos, Lucio Peñacova, Gonzalo Martín y compañía, en ese programón llamado Más que Palabras, y por supuesto no me olvido de ese programa para un sector más juvenil, el programa de nuestro amigo Juan y su compañero Javier, ese Revélate. Así que esperamos seguir contando con vosotros semana tras semana, y como siempre, la semana que viene volveremos a estar con vosotros. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa, hasta la semana que viene. Young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute morgen bin, bleib's wieder auf dieser Fahne. Unseren Söhnen kannst du nochmal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los? Mit meinem Land, es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le roue de l'eau, nous avons toujours marché. Fiers sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières qui nous accompagnera. Jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, on te ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate. Escucha el redoble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, ventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa la gioventù. Ferma ti ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.